que no estuviste el sábado pasado, que está un poco de la iniciativa, que bueno, surge de un grupo de gente de proyectos como 98, como Ultramayor, como La Fuga o Diagonal, de organizarnos y conocido a la idea de unos cursos que, de acciones comunes de pensamiento crítico que organizan los compañeros de practicantes de sueño en Madrid. Bueno, surge la idea de juntarnos y de cómo podemos traer algunos de estos cursos adaptados también a las realidades y a nuestros intereses aquí a Sevilla. Y bueno, partimos tomando la idea de unos sobrecuidados que realizaron los compas y bueno, los desbarajamos y adaptamos un poco a nuestra visión y también a la realidad que veíamos los proyectos que había aquí. Y bueno, pues en esta aventura estamos un poco muy dando por casa y que la idea es que practicamos, conozcamos la experiencia y lo que pueda surgir si a través de los paneles de experiencias que queremos ir haciendo a lo largo del fin de semana y que se empezaron a apuntar brevemente porque fue muy intenso la sesión pasada, pues ver un poco qué estrategias o qué alianzas se pueden ir tejiendo si quienes estamos aquí estamos interesadas y si no, pues la reflexión y el encuentro bienvenido sean. Y bueno, el fin de semana pasado arrancamos con Rebeca y con Marta, un poco desde el planteamiento de perspectiva de economía feminista, que nos pareció que, bueno, que tenía que ser desde ahí, desde donde se arrancara y se inaugurara el curso, porque aunque desde otras realidades y otros colectivos se había reflexionado y se venía trabajando también mucho el tema de cuidados, pues era un poco desde el análisis de la economía feminista donde se había puesto el acento y se había puesto mucho énfasis en el debate del tema de cuidados. Y no sé si queréis hacer un repaso un poco al análisis que desde la economía feminista se hacía el sistema económico actual y la crítica del sistema exclusivamente monetarizado y a la crisis monetarizada que se hacía y un poco una aproximación al tema de cuidado, a la crisis de cuidado y a cómo se resolvía también externalizando muchas veces los cuidados a personas en su mayoría migrantes, ¿no?, que realizaban este trabajo. Y bueno, tuvimos ahí todo un debate, yo creo que bastante interesante a lo largo de la sesión de la mañana. Y luego por la tarde estaba un poco más enfocada a la de maternidad y escuela, como esto es una experiencia que estamos arrancando de aquella manera, cuatro de las cinco personas estamos a punto de ser madres, padres, tal, y lo hemos ido moviendo con las capacidades y los recursos cero que tenemos. Pues bueno, se cayeron varios proyectos y tuvimos fue más algo autogestionado totalmente de ir contando las experiencias un poco y la visión que tuvimos. O sea que no reflexionamos mucho, quizás no entramos mucho en maternidad, sí quizás un poco más en los modelos de escuela libre y de educación no reglada. Y bueno, y aquí estamos hoy para arrancar la siguiente sesión, que si quiere Luis comentar un poco, explicar la mesa. O antes quizás hacer una pequeña presentación del grupo, como hicimos la otra vez, para saber también quién estamos, para quién constituyamos esto al fin y al cabo, ¿no? O sea que presentándose. Bueno, hoy nos vamos a centrar en los cuidados de las personas adultas, tanto los que ellos se dan a sí mismos como los que reciben. Y tenemos tres experiencias, y vamos una cuarta, que es la continuidad de Manuel Alcosa, de estilo literario, con un ejemplo también de autoorganización de la cultura, ¿no? De cómo a partir de un centro de adultos se crea una tertulia de mujeres fundamentalmente, y cómo se van dotando de recursos culturales, ¿no? De en cuanto con autores, de lectura, de una pequeña biblioteca, no sé si para el final no puedo venir. Y después los que sí que están aquí, es por un lado, David Villarán, de la Asociación Nueva Morir Dignamente, Nuria y Chari de... Rita y Chari de la Residencia de Adultos de Día de Montequinto y Coral de Vida Independiente Andalucía y del Foro de Vida Independiente. También está Gloria. Lo que nos parece interesante también de esta propuesta es el proceso de empoderamiento que se da, ¿no?, entre la gente, ¿no? Que no solo por las tutelas desde arriba, desde las instituciones, de cómo nos cuidamos, cómo nos tenemos que cuidar, sino también cómo la gente que tiene necesidades de cuidado o que da el cuidado se autonomiza y se empodera. Y poco más, yo creo que mejor que comentando que el trabajo va desarrollando. Y si queréis también lo podemos hacer. Sí, un poco antes. Para, bueno, yo soy Luis de la idea Fuga. Participo en este experimento de un poco aprendizaje y de formación. Y creo que lo mismo que decía Rosalía, que me parece muy importante visibilizar todo el tema de cuidar. ¿Vale? Visibilizar que no solo somos un ente independiente, productivo, sino que necesitamos de un montón de cuidado y de que nos relacionamos muy independientes. Bueno, soy Héctor, también estoy dentro de un grupo remoto y ahora ya un poco más calladita a aprender estos días y a hacer lo que sea. Yo soy Blanca, tengo un poco de experiencia y de social y también de interés particular de cómo me atraviesa en la relación con familia, un poco toda esta cuestión de cuidados y de cómo puedo decir, de relaciones un poco más satisfactorias muchas veces, ¿no? Yo soy Carmen y me he encontrado Gloria, que es compañera mía del ayuntamiento, hemos trabajado varios años juntas y bueno, me he apuntado aquí porque el tema me interesa y... ¿Y aquí se ha quedado? Ella, como ha dicho, pues, soy Gloria, soy socia de la Asociación Vía Andalucía. Y venimos aquí a aprender y si algo podemos aportar de nuestro recorrido y de nuestro trabajo y de nuestra lucha, pues a ponerlo en común. Yo soy Pepe Troya, soy enfermero, trabajo en Colonia y bueno, me interesa los cuidados, entonces también es una visión social de los cuidados. Y bueno, formo parte también de un grupo de bioética y venimos a estar Bueno, pues yo soy María, ya este es mi segundo día aquí en el curso y me interesa los cuidados porque ahora estoy en un proceso de cuidado y porque tarde o temprano yo creo que a todo el mundo nos toca, ¿no? Entonces, bueno, reflexionar sobre esto y ponerlo aquí, mostrarlo tal y como son, pues me parece interesante y ya está, y aquí estamos. Yo soy Rebeca. Y igual, bueno, los cuidados integrales de muchos campos y muchas perspectivas, pero bueno, ahora mismo estoy más centrada en la ODS, como trabajamos con empleadas de hogar migrantes, haciendo asesoramiento jurídico y apoyando al colectivo que hay. Y también estamos iniciando la investigación sobre cadenas globales de cuidados, como. Perdona, ¿de ODS has dicho? Sí. Y yo soy Yolanda, y bueno, soy entre otros espacios estoy en Nau. Que es una asociación feminista y junto a esto estamos en esa investigación sobre el primer hogar, la segunda que realizamos y pues, el cuidado ya me interesaba en general, tanto por condición política como por mi vida personal, pero estoy tan separada, pues ya por la investigación es necesario también profundizarlo y ampliar visiones y escucharlo. Santi, de aquí de Tramayor, y como parte también del grupo motor que hemos iniciado este curso. Y bueno, el tema de cuidados que nos parece interesante en el sentido un poco pues, de echar una mano a todos los espacios y experiencias que están un poco trabajando desde su realidad en torno a esas cuestiones y otras. Y pues aunque a mí a título personal, por pues, estar en este espacio, pues esa cuestión de los cuidados. Es algo también que siempre está planeándonos en nuestra autoorganización interna, ¿no? Que seamos un colectivo de gente más o menos independiente, más o menos que se puede mover con cierta facilidad y de alguna manera que no tenemos ciertos impedimentos físicos o corporales que el tema de cuidados sea como una cuestión central, si lo es en cuanto a que todo el proceso colectivo está atravesado por la cuestión de los afectos y la cuestión de cómo gestionamos el cuidado de unos y otros, ¿no? Y me interesaba en ese sentido y pues a título más personal, más encarnizado en mí, pues dentro de poco voy a ser padre si todo va bien y también de alguna manera esa cuestión también me está empezando a entrar por ahí, ¿no? Con lo cual creo bueno, fundamental que metamos mano a esto desde todas las perspectivas posibles y con toda la gente más o menos que podamos un poco convocar para continuar con esta reflexión. Mi nombre es David Villarán, como ha comentado Luis. Trabajamos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. La Asociación Derecho a Morir Dignamente es una asociación que, como su nombre indica, intenta promocionar y consolidar los derechos de salida, ¿no? El derecho principalmente a reconocer la autonomía del paciente y, en concreto, en el proceso final de la vida, pretendemos el conocimiento por parte de la ciudadanía de los derechos que están actualmente reconocidos, principalmente el modelo de autonomía del paciente, y plantear el debate social sobre los derechos que actualmente no están reconocidos en España, como son eutanasia y suicidio asistido, ¿no? Y promover cambios legislativos, ¿no? Tras este debate social, ¿no? En primer lugar, entendemos que un análisis de la realidad a la que pretenden dar respuesta estos derechos de salida, ¿no? Pues una realidad que se caracteriza, en primer lugar, un factor que nos parece importante traer a colación es la capacidad de la medicina que tiene actualmente para mantener con vida al paciente, para prolongar el tiempo de vida, ¿no? Sobre todo en el proceso final, pero con la paradoja de no poder garantizar calidad de vida, ¿no? Esta capacidad de la medicina en procesos reversibles, en procesos que son susceptibles de recuperar una calidad de vida que la persona considere como válida, ¿no? O que entendemos que no tiene bienvenida sea, ¿no? Hay un consenso generalizado sobre la capacidad de medicina para recuperar ante un infarto al corazón, ante un accidente de tráfico, ante situaciones que pueden ser reversibles. Ahí todos damos la bienvenida a ese aumento de la capacidad de la medicina. Donde no hay ese consenso, ¿no? Y donde ya empiezan las opciones a diversificarse, ¿no? Y donde entendemos que la medicina tiene que prepararse para dar respuesta a distintas opciones de valores y distintas opciones vitales, es cuando en procesos degenerativos, procesos irreversibles, en los cuales hay una gran capacidad para prolongar el tiempo de vida, pero no hay una capacidad para prolongar calidad de vida, ¿no? Entendemos calidad de vida como pues autonomía, capacidad para interpretar el entorno, para tomar decisiones, para realizar actividades básicas, la vida diaria. En ese momento, ¿no? En ese tipo de situaciones degenerativas, graves, irreversibles, es cuando un número creciente de ciudadanos le reclama a la medicina, ¿no? A los profesionales sanitarios que utilicen su saber hacer no para prolongar esas situaciones, sino para permitir una salida pues satisfactoria, de calidad, como la medicina está preparada para proporcionar, para no prolongar esos estados, ¿no? Que chocan con valores vitales, como pueden ser pues tener la capacidad para entender el entorno, para tomar decisiones y para actividades básicas, ¿no? El segundo factor que entendemos interesante para entender la relevancia de los temas que estamos planteando es que estas situaciones cada vez se van a hacer más frecuentes con el envejecimiento de la población. Estos dilemas, ¿no? Y estas situaciones, tanto para los ciudadanos como para la medicina, cada vez van a ser más frecuentes. Estamos hablando de un envejecimiento de la población que la Organización Mundial de la Salud entre el 2000 y el 2050 estima que se va a triplicar la población mayor de 60 años. Está el fenómeno del envejecimiento, de la prolongación de la vida más allá de los 80 años, ¿no? El Observatorio de Salud Cognitiva, de Autonomía y Competencia trae un comentario sobre las demencias, considerando que, dada la alta prevalencia de las demencias en la población, se estima que su presencia aumentará hasta cifras consideradas epidémicas, ¿no? O sea, el tema de la demencia entendemos que es clave en la toma de decisiones en el proceso final de la vida, ¿no? Y bueno, hemos visto pues en primer lugar el dilema sobre cantidad, calidad de vida, ¿no? Las distintas opciones que van a tomar los ciudadanos haciendo uso de su derecho a decidir, que esto va a ser cada vez más frecuente, y llegamos de lleno a lo que entendemos fundamental, como es el modelo de relaciones clínicas, ¿no? El modelo de relaciones clínicas, cómo se relaciona los profesionales sanitarios o la medicina y las personas que van a recibir esos servicios sanitarios, ¿no? Los ciudadanos. Desde el año 2002, la Ley de Autonomía del Paciente en España está garantizando y reconociendo que la toma de decisiones le corresponde al paciente, que toda actuación sanitaria requiere el previo consentimiento de la persona que va a recibirlas. Entendemos que estos derechos, que actualmente están reconocidos en España, ¿no?, desde el año 2002, requieren una profundización, una capacitación, un empoderamiento, ¿no?, como habíamos comentado antes, para poder participar en ese modelo, ¿no? Ese modelo choca con el modelo anterior de que podemos denominarlo paternalista, o que podemos denominarlo, pues, en el cual la figura del médico, ¿no?, era el que analizaba la situación y proporcionaba la solución que estaba en los manuales, ¿no?, o en su saber hacer, ¿no? Y la medicina actualmente entendemos que está en la misma situación que el resto de las cosas. Hay distintas opciones, ¿no? Cada vez el ciudadano, por derecho, por capacidad, se va a enfrentar a más opciones, y esas opciones van a llevarle a caminos distintos, ¿no? En el caso de una demencia, por ejemplo, que es una de las cuestiones que va a ser cada vez más frecuente en el siglo XXI, las distintas opciones que puede proporcionar la medicina pues pueden ser o bien continuar los cuidados con todo el despliegue de conocimiento, de práctica y de saber hacer para prolongar esa situación clínica, que puede llegar, hay una media de supervivencia en torno a 10 años, ¿no?, desde un diagnóstico inicial de demencia, de Alzheimer. Pues tenemos el modelo clásico, ¿no?, que ha sido el modelo paternalista, y el modelo de la medicina tradicional, que ha prolongado esos cuidados y que entendemos que puede ser válido y respetable totalmente para un número X de ciudadanos, ¿no?, que quieren prolongar los cuidados, que quieren continuar con esa prolongación de la vida. Hay un modelo intermedio, que es el modelo que actualmente podemos ejercer, que es el de el rechazo al tratamiento a través del modelo autonomía del paciente. El paciente tiene derecho a decidir, y actualmente, pues bueno, en determinadas situaciones, pues en España podemos rechazar pues que no se prolongue a través de medidas de soporte vital, de sonda nasogástrica, de respiradores, de intervenciones mediante antibióticos, neumonía, todo este tipo de cuestiones. Las demencias pues suelen prolongar, y de ahí las tasas de supervivencia de más de una década, ¿no? Y tendremos una tercera opción, ¿no?, que sería pues la opción de eutanasia y suicidio asistido, que actualmente no está reconocida en nuestro país, pero que la medicina pues puede proporcionar un servicio al ciudadano, al paciente, en el cual pues el paciente el que decidiría en qué momento es suficiente en ese proceso de pérdida de capacidades, en ese proceso de deterioro, ¿no? Serían las tres opciones. Actualmente entendemos que la dinámica más común es prolongar la vida, ¿no?, hasta el máximo de la capacidad de la medicina. Esa capacidad cada vez es mayor, cada vez podemos prolongar más tiempo, lo normal es que si los ciudadanos no nos capacitamos, no nos empoderamos y no conocemos este modelo de autonomía del paciente y no vamos profundizando en esa toma de decisiones, pues lo más normal es que sigamos esa tendencia de prolongar la vida lo máximo posible en cantidad, ¿no? Si el profesional sanitario no tiene una interpelación del paciente, de sus familiares, lo más normal es que prolongue, siga en esa lógica del modelo anterior, que es proporcionar su saber hacer para prolongar la vida en cantidad, ¿no? Es lo que se espera de un médico o de un profesional sanitario, ¿no?, que prolongue la vida. Si no nos capacitamos, si no reflexionamos, no nos empoderamos en este modelo de autonomía del paciente, pues todos vamos a seguir la tendencia del modelo anterior, prolongar la vida, y es lo que se espera del médico, es lo que el médico o el profesional sanitario entiende que el paciente espera de él, ¿no? Es lo que se debe hacer, ¿no? Entonces ese modelo no se va a desarrollar, entendemos, muy lentamente, ¿no?, si no hay una capacitación de los ciudadanos sobre ese conocimiento, esa reflexión, ese empoderamiento, sobre su derecho a decidir las actuaciones sanitarias que se van a desarrollar sobre su vida, ¿no? Bueno, pues nosotros ponemos el énfasis en ese trabajo de capacitación del paciente, de capacitación del ciudadano, para poder estar preparado para decidir, que esas decisiones no son decisiones fáciles, que requieren una capacitación, requieren una reflexión y requieren un empoderamiento. Entonces entendemos que ese modelo no se va a desarrollar a la velocidad que sería deseable para dar respuesta a personas que están viviendo en esa inercia, ¿no?, y que ese modelo requiere capacitación, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, desde el año 2002 la Ley de Autonomía del Paciente garantiza el derecho a decidir del paciente, ¿no?, pero entendemos que cuanto más nos acercamos al proceso final de la vida, pues más difícil es aplicar esa capacidad para decidir. Más difícil nos va a resultar a nosotros mismos, como también más difícil va a resultar ponerla en práctica en la interacción con el sistema sanitario, ¿no? Tenemos hechos como en el año 2002 se reconoce de pleno derecho el modelo de autonomía del paciente, que centra el derecho a decidir libremente, lo reconoce expresamente, ¿no? Tenemos varios hitos, ¿no?, que nos van a ir viendo, los que podemos ver la dificultad de que ese modelo de autonomía del paciente se aplique, y sobre todo cuando choca con lo que eran los valores centrales del modelo anterior, del modelo paternalista, en el que está como una de las cuestiones principales la prolongación de la vida, ¿no?, sea por motivos religiosos, sea por motivos de cuestiones de lo que se debe hacer en la práctica clínica, ¿no? En el año 2005 tenemos el caso del Severo Ochoa, el Leganés, con el caso de Luis Monte y otros profesionales sanitarios que fueron acusados de sedaciones irregulares. Esto supone, pues, que todo un equipo de urgencias se ve sometido a un proceso judicial acusado de prácticas clínicas irregulares, de esta plástica en eutanasia. Hay sale a la luz pública esto en el debate en medios de comunicación, ¿no? Después de 2 años, pues, enfrentándote a ese dilema, ¿no?, judicial, pues se archiva el caso sobreseído, argumentando que las actuaciones eran buena práctica clínica, que eran éticamente correctas y que estaban ajustadas a derecho, ¿no? Bueno, pues ahí vemos una cierta inseguridad jurídica para los profesionales que estaban realizando su trabajo, ¿no? En el año 2006 tenemos el caso de Jorge León, una persona que depende de un respirador para para poder seguir viviendo, ¿no? Que solicita a la comunidad de Castilla y León la solicitud de desconexión del respirador y que la comunidad autónoma lo considera eutanasia o ayuda a suicidio. Este rechazo al tratamiento ya estaba contemplado en la ley del año 2002, la ley de autonomía del paciente, que garantiza tanto el derecho a aceptar una propuesta de actuación sanitaria, el consentimiento informado, como al rechazo al tratamiento. Esto está expresamente recogido en la ley, ¿no? En Castilla y León tenemos este caso. Son casos puntuales que nos sirven para ejemplificar. Diariamente se producirán otros casos, pero que no han salido a la luz pública o no podemos utilizarlo en este caso, ¿no? En el año 2006, en el mismo año, tenemos el caso de Inmaculada Echevarría en Andalucía, que también depende de un respirador. Igualmente el caso de Jorge León. Esta persona depende de un respirador, tiene una trayectoria de 10 años de dependencia del respirador, está siendo atendida en un hospital concertado dependiente de la sanidad pública de Andalucía y solicita la retirada del respirador. El hospital traslada, Hospital de Granada, traslada la petición, porque no tiene claro qué hacer, a la Consejería de Salud. La Consejería de Salud traslada también esa petición para que se analice a dos de los órganos consultivos, dos de los máximos órganos consultivos en estas cuestiones, como son la Comisión Autonómica de Ética e Investigación de Andalucía y el Consejo Consultivo de Andalucía, y el dictamen que establecen es que está totalmente ajustado a derecho, que se trata de un rechazo al tratamiento y que evidentemente se puede realizar, ¿no? No obstante, existe un voto discrepante de uno de los vocales. Estamos hablando de juristas de reconocido prestigio, de una máxima relevancia a nivel jurídico, ¿no? Como el vocal del Consejo Consultivo, que interpreta que la solicitud de rechazar el respirador por parte de Inmaculada Echevarría, que se trata de que puede entenderse como una ayuda al suicidio tipificada en el artículo 143 del Código Penal, ¿no? Bueno, pues si esto se hace desde un máximo órgano consultivo por juristas de reconocido prestigio, entendemos que desde el año 2002, estamos ya en el año 2006, pues que no está tan garantizado y tan consolidado ese derecho a autonomía del paciente y esa puesta en práctica, sobre todo cuando nos acercamos a proceso final de la vida, ¿no? Para un resfriado, pues está claro que tú puedes rechazar o tomarte un propoleo o jalea real, ¿no? Pero cuando te acercas ya a proceso final de la vida, pues choca con valores, choca con el modelo anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que estábamos ante un escenario caracterizado por la negación, en algunos casos, la obstrucción, cuanto menos la dilatación en el acceso a la atención por parte de los pacientes, y una inseguridad jurídica también para los profesionales sanitarios y las instituciones, ¿no?, que pretenden garantizar esa atención. Llegamos un poco, nos parece necesario y valoramos positivamente la ley de derecho y garantía de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, la ley de muerte digna en Andalucía. Es una ley que aparece en el año 2010. Hay un precedente que está en el Estatuto de Autonomía que incorpora al máximo rango normativo pues cuestiones como el derecho a declarar una voluntad vital anticipada, a recibir un tratamiento adecuado del dolor, a unos cuidados paliativos integrales, ¿no? Esta ley andaluza de muerte digna, como se conoce comúnmente, lo que hace es, principalmente, entendemos que su principal aportación es repasar toda la ley de autonomía del paciente del año 2002, haciendo explícito que todos estos derechos, esa capacidad para decidir, que está reconocida en la ley de autonomía del paciente, que debe de reconocerse y aplicarse a personas que están en el proceso final de su vida, aunque esa decisión pueda suponer pues que su vida se va a terminar, ¿no? Que esa decisión pueda poner fin a su vida, ¿no? Entonces hace un reconocimiento expreso y entendemos que realiza, evita lecturas restrictivas, ¿no? Lecturas sesgadas, lecturas paternalistas de la capacidad para decidir el paciente, ¿no? Incorpora una serie de derechos de garantizar una atención sanitaria cuando hay un rechazo al tratamiento que pueda suponer la finalización de la vida del paciente, deja algunas cuestiones claras sobre la toma de decisiones por representación, ¿no? Sobre a quién le corresponde decidir cuando el paciente ha perdido su capacidad para expresarse, ¿no? Pues establece un orden de prelación explícito para que esa decisión sea clara, ¿no? De quién tiene que tomarla cuando una persona ha perdido la capacidad para expresarse por sí misma. Establece el deber jurídico de la limitación del esfuerzo terapéutico. Bueno, entendemos que hace un reconocimiento interesante, desarrolla la figura del testamento vital, que ya estaba reconocida, pero profundiza en ella y bueno, tenemos un taller de testamento vital que podemos centrarnos y nos gustaría, si continúa, pues que pudiéramos profundizar en esa figura del testamento vital, ¿no? En definitiva, entendemos que esa, a nivel legislativo, pues hay una garantía de lo que es el rechazo al tratamiento, ¿no? Pero volvemos otra vez a la reflexión inicial, que es que si los ciudadanos y las ciudadanas, las personas, no están, no profundizan en este conocimiento, pues la inercia lleva a prolongar el modelo anterior de prolongar la vida en cantidad y de que los profesionales sanitarios pues desarrollen esa capacidad para prolongar la vida, ¿no? Tenemos dos hitos, ¿no? que vamos a destacar ahora sobre qué retos o qué situaciones se han producido después de la aprobación de la ley de muerte digna en Andalucía, que es el caso de Ramona Esteves, una persona con 91 años, en coma irreversible tras un infarto cerebral, que salió también a la luz pública, ¿no? Que se le aplica la sonda nasogástrica y que el hospital concertado nuevamente en Huelva, pues ante la solicitud de retirada por parte de su hijo, pues no entiende que esto no está garantizado, hace una lectura restrictiva también. Argumenta que esta persona pues no tenía hecho testamento vital. Bueno, cuando no tenemos hecho testamento vital, pues existe un orden de prelación que lo establece la ley andaluza sobre quién es el representante de la persona, ¿no? En este caso era su hijo, figura directa, y bueno, pues tras una intervención de la Consejería de Salud, pues se retira la sonda y bueno, se puede permitir que no se prolongue esa situación, ¿no? Que chocaba con lo que esta persona, Ramona Esteves, había expresado en vida, no solo a su hijo, sino a las cuidadoras del servicio de ayuda a domicilio. Entendemos que una de las figuras que requiere más capacitación es cuando tenemos que decidir por otra persona, el consentimiento por representación, por un familiar, por una persona vinculada. Entendemos que ahí hay una de las mayores cuestiones a desarrollar y a capacitar. Y bueno, otra de las cuestiones que nos parece interesante es ejemplificado en el caso de Pedro Martínez en Sevilla, una persona con 34 años, afectado de esclerosis lateral amiotrófica avanzada, una enfermedad degenerativa que provoca una pérdida total de movilidad. Su situación era de dependencia para todas las actividades básicas, con pérdida de movilidad progresiva de miembros superiores e inferiores, con dificultad para tragar, ¿no? Y manifestando que consideraba su situación como de un sufrimiento intolerable, pues este cuadro, ¿no?, no fue considerado como un cuadro que correspondiera a una sedación paliativa, ¿no? La sedación paliativa es una técnica que pretende pues reducir la conciencia del paciente en una enfermedad grave e irreversible, para permitirnos soportar esos síntomas que no se pueden controlar. Y bueno, pues entendemos que hay un análisis, ¿no?, sobre hasta dónde deben de llegar los cuidados paliativos, hasta dónde se debe de continuar con determinadas situaciones. De todas formas, entendemos que ese debate de hasta dónde deben de llegar los cuidados paliativos, cuándo se tiene o no derecho a una sedación, en este caso intervino derecho a morir dignamente, porque desde la sanidad pública pues no se proporcionó esa técnica de sedación paliativa, ¿no? Entendemos que si se amplían la cartera de servicios, los derechos a través de eutanasia y de suicidio asistido, pues no habrá pacientes que tengan una satisfacción para poner fin a una situación que consideran que no desean prolongar. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el dilema, ¿no?, de que hay pacientes que con un determinado cuadro clínico pueden poner fin a su situación tomando ellos la decisión, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el caso de Inmaculada Echevarría, de Jorge León, personas que dependen de medidas de soporte vital, que tienen reconocido ese rechazo al tratamiento y con mayor o menor resistencia, pero actualmente está reconocido y su situación no se prolongará más allá de lo que ellos decidan, ¿no?, porque su cuadro clínico hace que dependan de un respirador o de una medida de soporte vital. Y tenemos otros pacientes, pues en el caso, por ejemplo, de Ramón San Pedro, por ejemplo, todos creo que conocemos, ¿no?, en la película Mar Adentro, una persona con una tetraplegia, ¿no?, postraumática, con una sección medular que impide la movilidad de todo el cuerpo, ¿no? Esa persona, tras 20 años de estar en la cama, pues entiende que esa situación no desea prolongarla, y este tipo de paciente, en este tipo de cuadro, pues no podría tener una respuesta por parte de cuidados paliativos, porque en ningún caso, si en el caso de Pedro Martínez todavía puede haber debate entre los profesionales paliativistas, ¿no?, sobre hasta dónde debe llegar una sedación paliativa, sobre en una fase de enfermedad grave, avanzada, irreversible, ¿no?, sobre si los síntomas refractarios, si hay que poner el acento entre que tenga síntomas como asfixia, otro tipo de síntomas, ¿no?, o si se pone el acento en la consideración de la persona como valorando su situación como un sufrimiento psíquico intolerable, ¿no? O sea, si ponemos el énfasis en el aspecto subjetivo de la persona o en los aspectos físicos, ¿no?, de asfixia, atragantamiento, todos estos síntomas físicos, ¿no?, si puede haber ahí un debate de hasta dónde puede llegar la sedación paliativa, pues este debate, pues entendemos que se soluciona con la incorporación de eutanasia de suicidio asistido, que para tener, bueno, todos claros la definición de qué es eutanasia, porque todo nos suena, ¿no?, pero podemos hacer un repaso a la definición de eutanasia. Para ello vamos a coger la definición que se hace en la Ley de Muerte Digna de Andalucía. Entendemos que una definición clara y que puede servir de punto de partida. La definición de eutanasia se considera como tal las actuaciones que producen la muerte de los pacientes, es decir, la causan de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, ¿no? O sea, hay una relación directa entre la actuación del profesional sanitario y la muerte del paciente. Se realizan a petición expresa, reiterada en el tiempo e informada de los pacientes en situación de capacidad. Tiene que ser una petición reiterada, el paciente que lo solicite tiene que estar en situación de capacidad. Se realizan en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable que los pacientes experimentan como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios, por ejemplo, mediante cuidados paliativos, ¿no? Son realizadas por profesionales sanitarios que conocen a los pacientes y mantienen con ellos una relación clínica significativa. O sea, no puede ser practicada eutanasia por profesionales sanitarios en un servicio de urgencia, por entendernos, ¿no? Tiene que haber una relación entre el paciente y el profesional sanitario, una relación significativa, específica, que dé garantía de que el profesional puede acompañar y deliberar con el paciente sobre esa decisión. Entonces, entendemos que con la incorporación de esta práctica de eutanasia, suicidio asistido, entendemos que los pacientes no tendrían ese dilema, ¿no? De, bueno, que unos cuadros o unos determinados cuadros clínicos pues tienen una capacidad de no prolongar ese estado y otros cuadros clínicos, por ejemplo el caso de Ramón San Pedro o el caso, por ejemplo, que también salió a la luz pública de Madeleine Z, una persona afectada de esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Pues que decide no prolongar ese deterioro, ¿no? Y utiliza la técnica de suicidio asistido, que consiste en la ingestión de una medicina que es capaz de provocar la muerte, ¿no? Pues esta persona, por ejemplo, pues decide no prolongar ese estado hasta tener un determinado cuadro clínico que permita una sedación, porque aparezcan unos síntomas refractarios. Bueno, pues esta persona considera innecesario pasar por todo ese proceso de deterioro y entiende que su opción es utilizar el suicidio asistido, ¿no? Bueno, pues entendemos que esa incorporación de derechos, y acabo ya, ¿no? Estoy ya en límite, entendemos que esta incorporación de derechos es necesaria, que daría respuesta a pacientes y daría respuesta a todos los cuadros clínicos que podemos encontrarnos y que cada vez van a ser más frecuentes, pero nuestro énfasis va en que todos estos derechos y todo este desarrollo legislativo y todo este modelo de relaciones clínicas requiere una capacitación, un empoderamiento del paciente, porque un modelo de relaciones que le da la posición central y que le otorga la capacidad para decidir, entendemos que requiere una capacitación y un empoderamiento y una preparación, ¿no? Tanto del paciente como de las personas que, si no pudiera tomar una decisión él o no pudiera expresarse, pues para las personas que van a decidir, las personas de su entorno. Entendemos que si no se desarrollan más los cuidados paliativos, si no se desarrollan más la toma de decisiones, es porque las personas actualmente no están preparadas y no están conocidas de estos derechos, ¿no? Hay un ejemplo claro en el informe de evaluación de la ley andaluza de muerte digna, que nos habla de cómo, por ejemplo, en el teléfono de salud responde, se llegan a multiplicar por 8 el número de consultas de información sobre testamento vital cuando los casos que hemos visto salen a la luz pública. El caso de Madeleine Z, el caso de Inmaculada Echevarría, el caso de Luana Englaro en Italia, el caso de Severo Ochoa. Esto coincide con picos. Si hay una media mensual de 100 consultas sobre testamento vital o sobre estas cuestiones en el teléfono Salud Responde, pues esto se llega a multiplicar por 8 en estos casos que son tratados por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, se llegan también a multiplicar exponencialmente el número de inscripciones de testamento vital, ¿no? No solo de solicitudes de información, sino de práctica de inscripciones de voluntades vitales, ¿no? Entonces entendemos que la ciudadanía no es que rechace este tipo de cuestiones, ¿no? Que no son cuestiones tampoco fáciles, ¿no? de tratar, pero que entendemos, si analizamos esos datos de consultas de información, de solicitudes de información de los ciudadanos al teléfono de salud responde, no es que los ciudadanos no quieran informarse o no ejerzan derechos como el testamento vital, ¿no? sino que simplemente es que no están en la en el debate social, ¿no? No salen en los medios de comunicación, no, no, cuando salen a los medios de comunicación por determinados casos es cuando estas personas, las personas normalmente pues sí que ejercen estos derechos y sí que solicitan información, ¿no? O sea, que con un esfuerzo de capacitación, un esfuerzo de preparación, entendemos que el modelo se desarrollaría mucho más y facilitaría mucho más la satisfacción de distintas opciones y distintas personas, ¿no? Bien, muchas gracias. Ahora, Coral, ¿no? Vale. Bueno, ahora un cambio de chip, por favor. Porque yo voy a hablar de, no de muerte, sino de vida. Y de vida digna. Entonces... Solo un inciso por alusión. Sí. La asociación, por ejemplo, Derecho a Morir Dignamente, lo que pretende garantizar no es en sí una muerte digna. Porque el concepto de muerte, una vez que se produce la muerte, ya después, cada uno que crea lo que quiera, ¿no? Pero ya después, en principio, aunque esté comprobado, no hay nada. Lo que pretende la Asociación Derecho a Morir Dignamente es una vida digna en ese proceso final de la vida. Y en otras cosas también podemos estar de acuerdo. Pero lo que yo quiero decir es que os pongáis en situación de que hay montones de personas, nosotros las conocemos, ¿verdad, Gloria? Que incluso en algunas circunstancias, como las que tú has mencionado, optan por vivir dignamente, sí, sí, sí. No optan sí, por sí. morir. Sí, sí. Entonces eso es una cosa que hay que tener muy presente. Casos de compañeros tetrapléjicos como Ramón San Pedro, conocemos muchos, por ejemplo, incluso algunos asistidos con respiración artificial y tienen muchas ganas de vivir, te lo aseguro. Sí, sí, sí. Además aportan mucho a la comunidad y a la sociedad. En ese sentido, Coral, al hilo de lo que decía el compañero, de que poníais el énfasis en el empoderamiento y en la toma de decisiones de... En este caso, la persona que tiene la enfermedad, no me gusta la palabra paciente. Nosotros también ponemos el énfasis en la toma de decisiones y el empoderamiento, pero a veces, aun con las circunstancias físicas y del entorno muy difícil, si esta persona asume seguir viviendo, queremos el empoderamiento para que reivindique un entorno más adecuado a esas condiciones que tiene. Y en este caso, no sé si Coral va a citar el de una señora en Inglaterra hace ya tiempo que tenía una enfermedad degenerativa y llegó un momento que le tuvieron que poner un respirador artificial y en el hospital donde fue ingresada pues decidieron que ya aquello no había que desconectarlo. Y esta señora antes de empeorar había hablado con su marido y le había dado pauta y había escrito un artículo. El marido publicó el artículo en la prensa, se creó un debate, digamos, social en un entorno y finalmente esta señora se recuperó de aquello, pudo prescindir del respirador y cuando tenía nuevas crisis, pues la volvían a conectar a su respirador. Pero ella quería vivir y el marido cogió aquel testimonio que le había dejado, tuvo la posibilidad de publicarlo y le permitió que siguiera viviendo allá. Vale. Ahora os cuento yo más o menos lo que hacemos nosotros, ¿no? Y lo que reivindicamos, en fin. Bueno, nosotras las dos, venimos del movimiento de vida independiente. En los movimientos de vida independiente, bueno, no sé si lo conocéis alguno, pero se puede decir que nace a finales de los 60, principios de los 70 en Estados Unidos, a raíz principalmente de que empiezan a organizarse las personas con diversidad funcional. Este es un término el que acabo de utilizar, que se usa exclusivamente en España, porque nació del Foro de Vida Independiente. Es una cosa propia nuestra, vamos, que no la hemos inventado, pero parece que se va extendiendo, porque lo que significa en realidad es que todas las personas somos diversas y todas funcionamos, bueno, algunas funcionamos en algunos aspectos de forma distinta, pero casi todos funcionamos de forma distinta en algún aspecto de la vida. Entonces, por eso usamos el término diversidad funcional. Entonces, nace allí y principalmente pues, se podría decir que, ¿cómo se llama este hombre? Robert, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, se llama Robert y el apellido no me acuerdo. es un estudiante que estaba en un pulmón de acero y quiso hacer una carrera y se matriculó en la Universidad de Berkeley. Entonces, allí no había sitio para él, porque era un tío que estaba metido en un pulmón de acero. Entonces, ¿qué hacemos con este hombre? Puso tal empeño, tenía tantas ganas de desarrollar su vida, su proyecto de vida, que al final consiguió que lo metieran en la enfermería de la universidad. Y allí, desde allí, él iba a las clases, en fin, pero es que no tenía una habitación donde meter el pulmón de acero en aquella universidad, ¿no? Se puede decir que ahí empezó el movimiento de vida independiente, porque a través de él, gracias a él, se fueron añadiendo estudiantes con diversidad funcional y al final, bueno, pues se organizó un movimiento. De ahí viene nuestra inserción en el movimiento de vida independiente. En España es el Foro de Vida Independiente, que es una comunidad virtual, o sea, por internet, que debatimos, trabajamos, o sea, porque elaboramos documentos, en fin, tratamos el tema de los derechos de las personas con diversidad funcional. Y bueno, tenemos una organización no jerarquizada, horizontal, donde no hay presidente ni cargos ni nada, presupuesto cero también. Y bueno, todo lo que hacemos es a base de mucho trabajo y de ponerle mucho empeño. Y aquí en Andalucía nos organizamos alguna gente del foro y alguna que sin ser del foro, porque no está ahí apuntada, pero pues es afín al foro, ¿no? Las ideas son las mismas. Entonces constituimos la Asociación Vida Independiente Andalucía. Intentamos también, aunque intentamos que no sea jerarquizado por un tema de ser práctico a la hora de tratar, sobre todo con las administraciones, pues sí nos constituimos como asociación con unos cargos nominales, y a mí me tocó el de presidenta, pero le podía haber tocado a otro, vamos. Quería deciros que para el Foro de Vida Independiente y por lo tanto para Vida Independiente de Andalucía no existen personas discapaces, sino sociedades incapaces de concretar el principio de igualdad entre todas las personas. Es decir, nosotros defendemos contra viento y marea que es el entorno, sobre todo, el que nos incapacita. O sea, pues nosotros, cada uno, tenemos unas limitaciones. No somos todos personas con diversidad funcional física. Quiero que eso lo tengáis presente también. Hay intelectuales, personas con diversidad sensorial, en fin, todo tipo de diversidad funcional, incluso mentales también. Pero estamos convencidos y sabemos, ¿no? Lo vivimos, que es el entorno el que nos impide desarrollar nuestro proyecto de vida, ¿no? Esto es un principio básico, fundamental, ¿no? Bueno, muchas de las actividades y publicaciones que se han realizado desde el Foro de Vida Independiente han hecho incursiones en otros campos, ¿no?, del pensamiento, como por ejemplo el de la bioética, la filosofía, la economía. Quiero decir que hacemos un trabajo profundo de todo lo que puede estar relacionado de alguna forma con el tema de la diversidad funcional. Bueno, también tenemos que decir que en España el movimiento de vida independiente está todavía muy en su inicio. En otros lugares ha alcanzado un grado mucho más elevado de implantación social. O sea, aquí queda mucho por hacer en este sentido. Y os voy a hablar de los modelos desde los cuales se nos ha visto y se nos ve a las personas con diversidad funcional. O sea, la mirada del otro, ¿no? El modelo de la prescindencia, vamos a ver, el modelo de la prescindencia se caracteriza por la baja consideración de las personas con discapacidad o con diversidad funcional, ¿no? se las considera antes más, pero todavía ahí hay un pozo que sigue existiendo y del que se nutren muchas opiniones, como un castigo divino en algunas ocasiones, o como una, bueno, cuestión de mala suerte, como una, esto como dice, cuando te cae encima un, ¿cómo se dice eso? Un mar de ojos, una maldición, o algo de una cosa del demonio. Bueno, este modelo de la presidencia ha llevado, por ejemplo, en muchos casos a la eugenesia hacia las personas con diversidad funcional, pero no una eugenesia consentida, ¿no? Sino no es eutanasia, vamos. Hasta el punto de exterminarnos, vamos. Eso se producía con mucha facilidad en la antigüedad, en Roma y en Grecia, por ejemplo, pero tenemos un caso muy, bueno, un caso, muchísimos casos, muy reciente, en la Segunda Guerra Mundial, en los previos de la Segunda Guerra Mundial, las personas con diversidad funcional fueron las primeras en ser exterminadas. O sea, primero con técnicas pseudocientíficas médicas y ya finalmente en las cámaras de gas, ¿no? O sea, que antes de que se fuera a por los gitanos, los judíos, los comunistas, se fue a por las personas con diversidad funcional porque no cumplían el patrón de la raza aria y de la sociedad productivista, se las consideraba una carga. Y como además se quería perfeccionar la raza, ¿no? Pues no servían. Y fueron cientos de miles de personas las que cayeron. Y esa parte de la historia del holocausto es una parte de la que no se habla casi nunca. Pero eso existe y está ahí. Y este modelo de la presidencia lo seguimos viviendo, en cierto modo, de forma más soterrada y más sutil, hoy día también, cuando oímos cosas o expresiones, ¿no? Como decir, a mí, yo desde luego para tener un hijo así, preferiría que se muriera, por ejemplo. O cuando el entorno te hace la vida tan imposible que te estás diciendo que tú eres prescindible, porque no, el entorno no está hecho para nosotros, está hecho para un modelo estándar de persona que cumple unos patrones rígidos, de persona habitualmente joven, sana, atlética, más o menos ágil, productiva. Como tú no cumples esos patrones, pues te quedas fuera. Y entonces el entorno, la sociedad, en definitiva, no está hecha para ti. Y tienes dos opciones: o te quedas en tu casa, o te mueres, te matas, ¿no? O tienes muchas ganas de pelear y de vivir, y aún a pesar de eso, sales a la calle e intentas realizar tu proyecto vital, ¿no? Este es el modelo de la presidencia. Después está el modelo médico rehabilitador. A diferencia del anterior, no entiende la discapacidad como un castigo, como una anomalía que tiene un origen divino o de maldición, ¿no? Pero se centra en que es, bueno, un defecto, algo que hay que corregir. Entonces a la persona con diversidad funcional hay que arreglarla nuevamente para que encaje en esos patrones, en ese modelo estándar que se supone que es el bueno, ¿no? Para que sea una persona productiva, que no suponga supuestamente también una carga para la sociedad. Entonces, bueno, pues a base de tratamientos, de intervenciones, de no sé qué, muchas veces infructuoso, otras veces no, en ocasiones no, pero muchas veces en infructuoso se intenta que la persona se ajuste a esos cánones. En realidad es una actitud paternalista, ¿no? Porque se centra en el déficit, en una supuesta carencia que tiene esa persona que le impide ser normal, entre comillas. Ahora, si no te preguntan si tú quieres llegar a alcanzar esa supuesta normalidad a costa de todo ese sacrificio que se te impone, ¿no? A lo mejor no quieres, ¿no? A lo mejor resulta que tú lo que quieres es, bueno, vivir lo mejor posible dentro de tus condiciones, ¿no? Y de tus limitaciones. Bueno, esto resumido sería el modelo médico rehabilitador. Y después llegamos al modelo social, a finales del siglo XX, que está muy, muy relacionado con el movimiento de vida independiente, con lo que es la vida independiente. Ahí se empieza a hablar de modelo social. Entonces, la discapacidad, para nosotros diversidad funcional, deja de ser entendida como una normalidad del sujeto. Y entonces se carga las tintas en la sociedad, en el entorno. Comienza a ser contemplada más bien como una normalidad de la sociedad. O sea, es la sociedad la que es anormal porque se rige y funciona de tal forma que se organiza solo para un sector de la población, pero no para todos, ¿no? La discapacidad es un producto que hemos construido en el entorno por los productos y servicios, incluso en la manera, lo que estaba comentando antes, en que concebimos al propio ser humano. O sea, debido a la visión establecida en la sociedad sobre lo que es el ser humano, construimos la sociedad que tenemos. Y tenemos una sociedad excluyente para muchas personas, no solo para las personas con diversidad funcional, pero también. Y aquí aparece John Evans en el Reino Unido, que destaca lo que he comentado antes, la situación paternalista a la que nos vemos sometidos las mujeres y hombres con diversidad funcional. O sea, que nos organizan la vida de tal forma que nos la organizan, pero nos dicen cómo tenemos que ser, porque tenemos que responder a un modelo, muchas veces inalcanzable, la mayoría de las veces, y además nos organizan el entorno de forma que nos excluyen de él, ¿no? Esta nueva visión, ¿no? Se va extendiendo en Reino Unido y lleva a muchas personas de Reino Unido, bueno, un grupo, ¿no? Más o menos de líderes, ¿no? A trasladarse a Estados Unidos a conocer en vivo la experiencia que se estaba dando ya allí a raíz de lo que comentaba antes de este caso de Robert Evan, creo que yo no me acuerdo, no, Evan es yo, no me acuerdo el apellido, lo siento. Vamos a ver. Ahí nace lo que podemos llamar el modelo social, ¿no? Como he dicho antes, pone el acento en el entorno, no pone. El problema no está en la persona con diversidad funcional, el problema está en el entorno que no le permite desarrollar su vida como quisiera y como necesita, ¿no? Y afirma, entre sus principios, que la cuestión debe ser abordada de una forma holística, es decir, todos los aspectos de la exclusión deben de ser considerados como un todo. No hay aspectos que se pueda tratar por una parte así compartimentado, ¿no? Sino que sea como un todo, porque afecta en general a todos los aspectos de la vida de la persona con diversidad funcional, ¿no? No puede compartimentarlo, como ya he dicho, ¿no? Condenan la segregación y la exclusión. Esto es una cosa básica en el movimiento de vida independiente también, porque las considera lo que son, en realidad, violaciones directas de los derechos de las personas con diversidad funcional. Estamos hablando de la que va en contra de la voluntad de la persona, que es decir, que si una persona decide excluirse o segregarse, o es raro, ¿no? aunque nadie por propia voluntad, por gusto lo haga, pero bueno, podría haber caso. Pero estamos hablando de la obligada, de la que como no te dan otra opción, eso es lo que tiene. Es decir, o te quedas en tu casa, o te vas a una residencia, a un centro de día, y punto. No tienes derecho a participar en la vida de la comunidad y a desarrollar una vida como cualquier otro ciudadano, ¿no? Porque no te dan los recursos, todo está encaminado a que llegues ahí, a ese punto. Incluso desde las edades más tempranas, porque a los niños con diversidad funcional muchas veces se les segrega también en centros de educación especial. Y esto para nosotros es una barbaridad y por supuesto una violación de derechos. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la incorporación de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, como son la igualdad y la libertad personal, propiciando, como os decía, la inclusión social y sentándose sobre la base de determinados principios que os leo. Vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno y diálogo civil, entre otros. Y ahora pasamos ya al modelo de la diversidad. El modelo de la diversidad es una cosa también nacida en el Foro de Vida Independiente en España. Este modelo, es muy, muy propio nuestro, que es, a base de reflexión, de debate también en nuestro foro, llegamos a la conclusión de que basándonos en los postulados del movimiento de vida independiente, demandamos también la consideración de la persona con discapacidad o con diversidad funcional como parte integrante de la diversidad humana, es decir, los humanos somos todos diversos, como dijimos antes, y cada uno tiene unas características especiales, ¿no? Y hay diversidades por etnia, por sexo, por condición sexual, está la diversidad funcional. Y poner en valor la vida humana, nada más solo por el hecho de ser una humana, es decir, que la persona con diversidad funcional es un ser valioso en sí mismo y también por su diversidad. Es decir, que esta diversidad aporta a la sociedad pues unas características especiales distintas que no aportan a lo mismo otro tipo de diversidades, ¿no? En el sentido de que todos contribuimos a la diversidad de la especie humana. Este sería el modelo de la diversidad. Y bueno, quería hacer un poco de hincapié en lo que un poco lo he comentado ya antes, la construcción social de la persona con diversidad o de la diversidad funcional, la construcción social, lo que la sociedad ha creado sobre nosotros, ¿no? Pero no con nosotros, porque eso es distinto. Eso es un lema del movimiento de vida independiente, claro que es nada sobre nosotros, sin nosotros o nosotras, ¿no? Y es muy importante esto, porque quiere decir que no todo lo que se habla, se hace, se dice o se organiza sin nosotros, sin tenernos en cuenta, normalmente no nos vale, por regla general no nos vale. Suele ser excluyente, suele dejar de tener en cuenta determinados aspectos que nosotros sí conocemos, porque somos los que los vivimos. Entonces reivindicamos que todo lo que sea sobre nosotros sea con nosotros, ¿no? Y esta construcción social a la que me refería, bueno, pues lo que hemos comentado antes, una persona no productiva, que es una carga económica para la sociedad, un objeto de cuidados y o de caridad, la sociedad sigue sin tener respuestas efectivas para la aceptación de la diferencia de los miembros que forman este colectivo de las personas con diversidad funcional. Vemos que todavía no hay no hay respuesta, ¿no? No se dan soluciones a las cuestiones que planteamos, ¿no? En realidad las soluciones yo creo que van a tener que venir dadas efectivamente por nosotros mismos, ¿no? Y que sea la sociedad la que las asuma, ¿no? A pesar de que paulatinamente se va dando cuenta la sociedad de que esta diferencia es inherente a la propia existencia del ser humano y que, cosas que se ha comentado antes también, con el envejecimiento cada vez más progresivo de la sociedad, va a tener que afrontar de una forma más masiva el hecho de la diversidad funcional. Es decir, cada vez van a existir más personas con diversidad funcional, porque cada vez morimos más viejos. Y como es natural, y a lo largo de la vida irán apareciendo diversidades funcionales. Pues veremos peor o no veremos, o iremos peor, o tendremos problemas de movilidad, o problemas de demencia, ¿no? Por ejemplo. El tipo de diversidad funcional es infinito, o sea, puede haber de cualquier tipo, ¿no? Entonces la sociedad no está preparada para esto, porque la sociedad ha creado una sociedad, perdón por la redundancia, como comentaba antes, para un cierto tipo de personas que cada vez va a ser más minoritario, paradójicamente, ¿no? Entonces, a las mujeres y hombres con cuerpo y órganos que funcionan de manera diferente a la habitual, se nos sigue clasificando o bien como héroes, porque hay que ver el esfuerzo que hace, qué tío o qué tía no, lo que es capaz de hacer, fíjate, ¿no? Entonces eres un héroe. O eres un paria, no eres un paria porque como no eres capaz de hacer nada que llame mucho la atención, destacar en nada, eres una carga, ¿no? Porque que además se supone que no eres muy productivo o nada productivo, en fin. Todos esos calificativos a los que estamos acostumbrados, entonces eres un paria, una de las dos. Pero una cosa normalita no, eso no. Que es a lo que aspiramos la mayoría de las personas, creo yo, ¿no? Entonces, claro, como son una de las dos cosas, no acabamos de ser aceptadas simplemente como individuos diferentes a una mayoría estadística, supuestamente, ¿no? Esta es la construcción que nosotros vemos que se ha hecho sobre nosotros. Esta es la idea que vemos que la sociedad en general, salvo honrosas excepciones, tiene sobre nosotros. Y aquí llegamos ya a la cuestión de la dependencia, ¿no? Se nos identifica inevitablemente a las personas con diversidad funcional con la dependencia. Y es verdad que dependemos para otro, para determinadas cuestiones o aspectos de la vida, ¿no? Pero es que resulta que pensamos que la mayoría dependemos de los otros para algo. O sea, no, yo no conozco a nadie que no dependa de alguien en algún momento del día para alguna cosa. Y no vamos a hacer aquí una lista, pero bueno, todos tendremos en la cabeza cosas para las que necesitamos del concurso de otros. Entonces, esto de que se nos identifique tanto con la dependencia como si fuéramos los únicos dependientes, pues es una cosa que a mí personalmente, y creo que a muchos de nosotros, no nos hace mucha gracia. Porque no es verdad, no somos los únicos dependientes, somos dependientes para algunas cosas. Esto nos lleva a pensar que, bueno, sí, todos somos interdependientes, ¿no? Porque bueno, yo estoy convencida, lo sé, lo vivo, que yo puedo aportar cosas, lo mismo que muchos de mis compañeros, todos mis compañeros, ¿no? Igual que otras personas me aportan a mí, ¿no? Que no, personas supuestamente sin diversidad funcional, porque esa es otra cosa, yo pienso que todo el mundo tiene diversidad funcional, es una cosa mía, ¿no? En cierta medida, ¿no? En cierta medida. Porque claro, una persona que es miope, por ejemplo, hace muchos años, antiguamente, como no existía la gafa, esa persona, cuando llegaba a un cierto grado de miopía, era una persona que hoy se podría considerar como persona con diversidad funcional, porque no podría leer. Hoy, esa persona miope, gracias al recurso de la gafa, no una persona con diversidad funcional, un poquito, ¿no? Da que pensar. ¿Dónde está la línea, la raya esa, ¿no? Cualquiera yo pienso que tiene, porque tienes a lo mejor un dedo del pie doblado, que te duele el zapato, la mano, sí, cualquier cosita, ¿no? Yo creo que todo el mundo algo de diversidad funcional tiene, pero bueno, eso es una teoría mía, ¿eh? ¿Por dónde iba? Interdependencia. Ah, vale, sí. Se, y además, claro, esta dependencia se identifica con la necesidad de cuidados, ¿no? Y es verdad que en ciertos aspectos de la vida necesitamos a lo mejor cuidados o apoyo. Yo lo llamaría mejor apoyo, me gusta más, pero bueno. Porque no somos menores, somos personas adultas, ¿no? Igual está bien que la madre cuida, el padre cuida a mi mal hijo, pero nosotros en realidad las personas adultas con diversidad funcional, yo creo que lo que necesitamos son apoyo, ¿no? Pero bueno, llamémoslo cuidado si queremos, da igual. Y generalmente estos cuidados se identifican, se identifican con las mujeres en el sentido de que son las mujeres habitualmente las que tienen que ser las prestadoras de estos cuidados, ¿no? O sea, es como una obligación, esto está enraizado también en la sociedad, que el tema de los cuidados va dirigido directamente a la mujer, ¿no? Y aparte de esto, la cuestión de la dependencia, bueno, volvemos otra vez a lo mismo de antes, fomenta, como se nos ve como personas dependientes, objetos de cuidado, no dueños de nuestras propias vidas, pues se fomenta la segregación y la exclusión en el confinamiento, o bien en el domicilio, muchas veces, o bien en instituciones. Entonces, llegado a este punto, claro, como se nos niega la posibilidad de tomar decisiones sobre nuestras vidas, al mismo tiempo que se condena a la mujer a cuidarnos, casi siempre, a cambio de una cantidad irrisoria de dinero, y eso en el mejor de los casos, porque en el caso de las amas de casa, digamos, ¿no? Pues muchas veces sin remuneración ninguna, ¿no? En el caso de las cuidadoras familiares, esa especie de limosna que le han dado a cambio de dedicación completa y absoluta las 24 horas del día a la persona con diversidad funcional. Pensamos que esto tiene que cambiar, esta situación es insostenible tanto para las personas con diversidad funcional como para las cuidadoras, ¿no? Y esto lo asociamos a lo público, o sea, consideramos que no debe de ser una cuestión resuelta desde el plano individual, creemos que es una cuestión colectiva que afecta a la sociedad y que por lo tanto desde la sociedad, desde lo público, desde lo común, debe de ser tratado, ¿no? Y velar porque estos derechos, tanto de las unas como de las otras, se han respetado. ¿Qué reivindicamos? Reivindicamos, esto lo leo, porque son cosas importantes. Poner en valor la dignidad de toda vida humana. El derecho a vivir en igualdad de condiciones. Un cambio de visión sobre nosotros. El problema no está en nosotros, sino en el entorno que nos incapacita o nos hace dependientes. Repasando la carta de los comunes, me he visto, y bueno, con agrado, ¿no?, que propone los cuidados como una responsabilidad comunal. Comunal lo entiendo como yo, mi forma de entenderlo, como comunitario, como, bueno, de toda la sociedad, ¿no? Y entonces el cuidado pasa a ser un derecho, o sea, no es algo graciable, un favor que te están haciendo, sino que es un derecho de la persona. Dejar de ser una responsabilidad privada, que generalmente recae sobre las mujeres, pues eso pasa a ser un derecho que la sociedad asume, ¿no? En cualquiera de los casos también he visto en el en la carta que se subraya, y ahí coincidimos, la desigualdad de la mujer y la desigualdad en el cuidado en función, es verdad, de la riqueza, amistades, etcétera. Claro, es decir, mientras más recursos tengas en tu propio entorno, más cubierto estás. Claro. Y por eso hay personas que ni siquiera se plantean otra posibilidad, ¿no? O sea, si tienes mucho dinero y tienes una familia o unas amistades muy anegadas y a ti te va el rollo de que te lo hagan, de estar pidiendo favores, de que te lo hagan, pues claro, no te planteas otra cosa, ¿no? Pero si no tienes dinero, si no tienes redes de apoyo informales como son la familia, por ejemplo, o las amistades, entonces te mueres de asco, ¿no? Directamente. Claro, entonces ¿qué haces? Pues el recurso es o una residencia pública. Bueno, es que es el único recurso, no hay más. Y lo estoy quitando, que es el fallo. Si no tienes apoyo, no tienes dinero, ¿qué recurso tienes? Pues una residencia pública, pero claro, como tienes dinero, tiene que ser pública, ¿no? Y se están terminando, claro. Vale. Vale, os leo que algunos lo conocéis seguro, ¿no? El artículo 35 de la carta. El propósito de los comunales del cuidado, proporcionar poder, bienestar y salud a toda persona que así lo necesite y quiera. Y el 36, debe ser fuente de dignidad para el que cuida y para el cuidado, o sea, es decir, para ambos, ¿no? O sea, para el cuidado lo añado yo, ¿eh? Aquí, en la carta dice que debe de ser fuente de dignidad para el que cuida. Yo añado que para el cuidado también, claro. Porque si no seguiríamos viendo al cuidado como un objeto, ¿no? Un objeto de cuidado. Y la persona receptora de los cuidados o de los apoyos es una persona con su dignidad, con su idea sobre cómo quiere que sea su vida, cómo quiere vivir. Sí, la dignidad debe ir en los dos sentidos, ¿no? Otra cuestión importante de la que ya también se ha hablado aquí, antes se ha hablado también con el tema de la muerte digna, la del empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de las personas con diversidad funcional. Y otros colectivos, aquí surgen o pueden surgir las alianzas. Porque si nos empoderamos ambas, pues lo lógico es que hagamos el camino juntos, recorramos el camino juntos, porque tenemos un tema en común, que es el tema de los cuidados, y ambas queremos empoderarnos, ¿no? Sería muy lógico y muy natural que surgieran alianzas aquí, ¿no? En el intento de salir de la infravaloración social, de la institucionalización y de la infantilización, porque cuando no se te deja decidir sobre ti mismo y sobre tu propia vida, se te está tratando como a un menor de edad. La idea de la independencia que reclama el Foro de Vida Independiente cobra fuerza en tanto libertad para decidir sobre la propia vida como base del desarrollo personal. En ese tenemos derecho a tener derechos, es decir, como un arma para darse a conocer, para ser escuchados, como una herramienta política. Se trataría de hablar de relaciones de interdependencia, donde las luchas se entrecrucen y donde la lucha del asistido sea también la del asistente personal, en una búsqueda de una sociedad donde el cuidado sea reconocido y se cuente con recursos para ello. Esto lo he extraído de Cojos y Precarias, que me imagino que lo conocéis algunos, Haciendo vidas que importan. Me parece que resume perfectamente todo lo que acabamos de decir, ¿no? Y esta es una experiencia preciosa y, bueno, muy interesante que se empezó me empezó a vivir, a tenerse, a darse vida, ¿no? En el año 2007 en Madrid, cuando la Agencia de Precarias y el Foro de Vida Independiente decidieron unir sus caminos, confluyeron en un momento y a partir de ahí vieron que había experiencias que podían compartir y que beneficiaba a ambas partes, ¿no? Allí hubo muchas reuniones, debates, talleres, películas, en fin, al final salió este cuaderno que al final se convirtió en libro y se editó. Hubo discusiones, claro, por supuesto, porque se trataba de hacer compaginar los derechos de los dos colectivos, ¿no? Pero bueno, al final parece que se llegó a un intercambio cordial y de ahí han salido experiencias positivas, ¿no? Y bueno, ahora quería pararme solo un poco en el concepto, lo que es y consideramos que debe ser la asistencia personal, que para nosotros es el apoyo básico, una herramienta fundamental. No es que el asistente lo consideremos una herramienta, entenderme bien, ¿no? Pero el concepto en sí de la asistencia personal, ese apoyo, es básico para la vida independiente. O sea, muchas personas sin asistente personal no tienen posibilidad de dirigir su vida, de ser quien la controle, de desarrollar su propio proyecto de vida, no el que otros le impongan o el que otros ya hayan decidido desde que nació, en el caso de las personas que nacen con diversidad, o desde muy pequeño cuando la quieren de pequeño, o desde el momento de tu accidente, cuando tienes un accidente, qué tipo de vida tienes que llevar, sino que seas tú quien decida en cada momento cómo, dónde y con quién quieres vivir. La asistencia personal consiste en que una persona da los apoyos a la persona con diversidad funcional, los apoyos que necesita, a cambio, o sea, de una relación, desde la base de una relación contractual, laboral. Es decir, es la persona con diversidad funcional, en este caso el empleador, y el asistente personal sería el empleado. Sería un contrato, por supuesto, donde se respeten todos los derechos laborales y se tengan en cuenta del asistente personal. Y por la otra parte, la persona con diversidad funcional vea respetados sus derechos, su dignidad y su libertad. El contrato debe de ser pactado, es como nosotros lo entendemos, las condiciones del contrato. Es decir, no, a ver, hay un convenio, debe de haber un convenio en el que basarse, ¿no? Pero después hay una serie de condiciones, como la flexibilidad en el horario, por ejemplo, que debe de ser pactada entre ambas partes. Y si está pactada, se supone que no debe de haber problema. Entonces, si la persona, es decir, la persona con diversidad funcional, debe buscar el asistente personal que se ajuste a sus necesidades y sus deseos. Cuando lo encuentre, pues esa será la persona a la que contrate. Dentro, por supuesto, de la legalidad, ¿eh? No estamos hablando de explotar a nadie, vamos. Consideramos que esto puede traer ventajas para ciertos colectivos de personas, como son las cuidadoras informales, de las que hemos hablado ya, o las trabajadoras precarias del hogar, porque dignifica la profesión y bueno, le da la posibilidad de entrar en el mercado laboral en unas condiciones mucho más dignas de las que muchas tienen hasta el momento, ¿no? Esta es una pelea que estamos teniendo. Yo paso ya a hablaros de la situación actual en Andalucía. En concreto, nosotros venimos luchando desde hace muchísimos años, como ocho años por lo menos, para que la asistencia personal sea un derecho efectivo en Andalucía. A ver, tenemos leyes que reconocen el derecho, como es la Ley de Promoción de la Autonomía, por ejemplo, la de la dependencia, vulgarmente llamada, y que en realidad lo es, porque al final no sirvió para que nadie se independice de verdad. Y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero hasta el día de hoy eso no se cumple en Andalucía. Y después de montones de entrevistas, de llamadas, de correos, de escritos, de denuncias, de... Bueno, hemos conseguido en octubre del año pasado que Izquierda Unida presentara, a petición nuestra, una proposición no de ley que se aprobó en el Parlamento por unanimidad. Es decir, todos los grupos la aprobaron. Entonces, esto quiere decir que afecta al gobierno andaluz. O sea, el gobierno andaluz está obligado a cumplirla. ¿Cuándo lo va a cumplir? En eso estamos. Llevamos unos meses también, claro, desde octubre, detrás de ello, para que se cumpla. Bueno, hay propuestas en esta proposición de ley, no de ley, perdón, un proyecto piloto, como forma, parece ser, de mostrar los beneficios de la asistencia personal, lo que es un proyecto piloto, ¿no? Una prueba, ¿no? Pero con el compromiso, porque así lo ha decidido, vamos, lo dice la PNL taxativamente, con el compromiso de trasladar la experiencia a la norma, es decir, que la norma se haga universal. Esto quiere decir que cualquier andaluz que tenga diversidad funcional, en no mucho plazo de tiempo, debería de tener derecho a la asistencia personal suficiente, no la que aparece hoy entre los servicios que presta la Junta de Andalucía, sino suficiente, quiere decir que cubra las necesidades reales de su vida cotidiana. Nosotros pusimos mucho interés en que en esa proposición se incluyera, bueno, lo que recoge la convención, cualquier tipo de diversidad funcional, sin restricciones ni exclusiones por edad, es decir, que sea para cualquier persona con diversidad funcional que lo precise. Y en esa estamos. O sea, esperemos que pronto sea una realidad. Nosotros seguimos en el empeño y peleándolo. Si esto... Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se diferencia esta figura del asistente personal de lo que es la figura de cuidado del servicio de ayuda a domicilio? Pues mira, es muy fácil, ¿verdad? El servicio de ayuda a domicilio normalmente suele ser que desde habitualmente de los ayuntamientos te adjudican una persona que va a tu domicilio por una serie de horas muy pocas, más de tres no se están dando, y es la persona que alguien decide por ti que tiene que ir a tu casa. Tú no decides qué persona es, y además se limita a las actividades dentro del hogar, o sea, tareas domésticas o de higiene habitualmente, pero no contempla otro montón de actividades que cualquier persona realiza, que es como salir a la calle, estudiar, trabajar, ocio, viaje. Entonces, claro, si llega una persona, va a tu casa, en el caso de que lo necesites, te asea, te viste, o te da de comer o de desayunar, y a lo mejor te arregla cuatro cositas en la casa porque no da tiempo a más. ¿Y después qué haces? Pues te quedas en tu casa viendo la tele, ¿no? La idea del asistente personal primero es que tú decides quién. Eso es muy importante, porque claro, no tenemos la obligación de que nos guste todo el mundo, ni de llevarnos bien con todo el mundo, ni de querer que todo el mundo se entrometa en nuestra intimidad, porque estamos hablando de cosas muy íntimas, que como son tu hogar, por ejemplo, o tu cuerpo. O sea, que alguien manipule tu cuerpo un día, otro día, en todas las posturas posibles y en cualquier situación. No, yo no quiero que cualquiera lo haga, yo quiero que lo haga quien yo decida que yo lo haga. Estamos hablando de una situación que es prolongada, no es el caso, por ejemplo, ojalá se pudiera escoger también, de cuando estás en un hospital por una enfermedad, que son unos días y a ver, pues es lo que hay, ¿no? No estamos hablando de tu vida, ¿no? De vivir continuamente así. Entonces, claro, lo ideal es que tú puedas escoger quién. Y como tú escoges quién, tú eres quien contrata. Y bueno, ¿cómo tendría que ser? Pues lo suyo sería que a través del pago directo, es decir, la prestación económica, que es, ahora lo llaman servicio, fuera directamente al usuario, que es el que va a contratar. No pase por una serie de intermediarios que al final son los que se lo llevan calentito, y eso significa que a ti te quedan menos horas de asistencia personal porque el intermediario se ha llevado una parte de ese dinero que tendría que revertir directamente en el trabajador. O sea, es una cosa muy fácil. O sea, yo recibo una prestación, yo contrato a una persona y directamente ese dinero va al trabajador, porque es la remuneración de su trabajo, ¿no? Y a, bueno, los gastos de seguridad social y todo esto. Bueno, yo creo que en definitiva esto resumido, porque yo podría hablar muchísimo más, pero bueno, es lo que, de lo que venimos a contar. ¿Contempla una titulación o algún tipo de...? Bueno, esta es una cosa, ahora están queriendo regular la figura y nosotros estamos con las orejas tiesas. Porque, poquitos, porque claro, sí está bien que se regule la figura, pero vamos a ver, ¿qué tipo de regulación? Porque se está hablando por ahí de darle, por ejemplo, una formación sanitaria, no vemos por qué, porque hay muchas personas con diversidad funcional que no necesitan que el asistente personal tenga una formación sanitaria, eso son algunos casos nada más, pero la mayoría de nosotros resulta que no. Hay gente que a lo mejor lo que necesita es que esa persona maneje el ordenador, se meta bien en internet, porque él no puede, por sus limitaciones físicas, por ejemplo, y sepa conducir porque necesita que lo lleven y lo traigan de un sitio a otro. Entonces, ¿qué formación sanitaria necesita esa persona? Ninguna. O si necesitas, por ejemplo, que te aseen, para eso tampoco hace falta mucha formación sanitaria. De hecho, muchas personas lo están haciendo ya, o sea, personas que están... Bueno, el colectivo de los inmigrantes, por ejemplo, es uno que se está encargando mucho de este tipo de labores, ¿no? Y de tareas. O las madres, esposas, hermanas, amigas en la casa, y no tienen ninguna formación sanitaria. Entonces, o que les pidan, no sé, yo no sé qué les van a pedir, pero están hablando de meterles cursos muy largos, de muchísimas horas. Nosotros esto lo vemos innecesario y creemos que la formación debe correr por cuenta del usuario, verdaderamente, que es el que conoce las necesidades que tiene y sabe lo que quiere. Y en último caso, de esto nos habla la de las oficinas de vida independiente, que las llamamos hobby, que son oficinas, se llaman oficinas, de personas con diversidad funcional, que pertenecientes al movimiento de vida independiente, tienen asistencia personal, se agrupan, se unen en estas oficinas y, bueno, aparte del apoyo entre iguales, que supone el contacto diario entre nosotros, pues también está la parte de formación, o sea, se imparten cursos cortos desde la perspectiva de la vida independiente para los asistentes personales. Y no sé si se me queda algo, Gloria. Yo creo que las dudas que vayan suscitando a ellos, tú has hecho un recorrido muy completo. Vale, pues ya está. Ya después lo que queráis. Hasta aquí hemos llegado. Me toca a mí entonces. Bueno, mi nombre es Chari, yo trabajo en una residencia de ancianos, la famosa residencia de Montequinto que pretende cerrar. Después de escuchar a ellos dos, pues el tema de la residencia era un poquito, pero no, se complementa. Yo pienso que, bueno, que aunque parece un poco raro y que haya personas que tengan que obligatoriamente vivir en esa residencia, a lo mejor pensando de mala manera, pues yo pienso que no, que bueno, hay personas que deciden elegir la vida o llega a un punto en que ya... su incapacidad o su problema llega a un punto en que ya a lo mejor el asistente personal queda corto y necesita un ingreso en otro tipo de instituciones. esas instituciones, en principio lo que luchamos es porque no se llegue a cerrar, porque la tendencia que tiene la administración, los gobiernos últimamente, es eliminar ese gasto, eliminar ese no ocuparse del ciudadano cuando llega a estas circunstancias, porque lo considera, como tú muy bien has dicho, una carga y un gasto. Yo no lo veo de esa manera, me parece que, bueno, igual que recibe los beneficios del ciudadano cuando está trabajando y cuando está pagando sus impuestos, también tendrá que ocuparse de ellos cuando necesitan una ayuda, ¿no? Para nada lo consideramos una carga, sino que habrá que defender esa residencia para que no se llegue al punto de cerrarla, y una vez conseguido eso, hacer que funcione debidamente, hacer que funcione cuando una persona decida no voy a prolongar esta vida que no considero vida, sino más bien agonía, lo que considera, lo que alarga él no es la vida, sino la agonía, porque ya está en condiciones muy mal, y si decide vivir independiente, por supuesto, pero si decide que alguien le ayude o que el gobierno se ocupe de esa parte que no puede ya desarrollar, que exista ese tipo de instituciones funcionando bien, debidamente, porque yo que estoy viviéndola adentro y llevo 30 años en esta, me parece que tiene muchas carencias. Lo primero es defenderla, y una vez que eso, empezar a que esas carencias se eliminen y empiece a funcionar debidamente. Por ejemplo, pues no tenemos cómo tratar el dolor, más que con los parches de morfina o con medicamentos inyectados, pero en la residencia donde yo estoy tenemos 3 médicos que trabajan de 8 a 3, de lunes a viernes, y no hay una bomba de morfina porque el fin de semana no hay médico y por la tarde no hay médico. Me parece muy lamentable que llegue a ese punto, porque hay personas que tienen un dolor que habría que atajarlo y que atenderlo debidamente, simplemente, atenderlo debidamente. Dicho eso por ahí, bueno, pues yo voy un poquito a explicar el tema de los cuidados a mayores desde el punto de vista de la residencia, claro. Vemos 3 tipos de residentes. Nosotros llamamos residente, no paciente, porque no es un hospital. Lo podemos poner el nombre que queramos. Tenemos los válidos, asistidos o grandes dependientes. El válido es una persona pues, totalmente válida y que simplemente por lo mejor una supervisión por si necesitara algo. En los asistidos, pues a lo mejor una pequeña ayuda en la parte en que no pueda, siempre manteniendo la autonomía, por supuesto, en la parte que no pueda, pues se le asiste, se le ayuda en esa parte. Y están los grandes dependientes, que ya un poco se sale de lo que tú comentabas de la vida digna, en lo que necesita no una supervisión, no una ayuda, sino absolutamente todo. Personas que han elegido, bueno, pues la vida, y que no pueden ni siquiera a lo mejor darse la vuelta en la cama. Pues porque dice que se sale de la vida digna. No digo que se sale de la vida digna, sino que a lo mejor llega a un punto en que ya el asistente personal a lo mejor no llega. Yo creo que sí. Sí, fantástico. Entonces. Yo creo que sí. Fantástico. Pero no un asistente personal todo el día, claro, las 24 horas, porque eso sería explotar al asistente personal, claro. Ahí está el problema. No hay problema. No hay problema ninguno. No, varios asistentes personales a lo largo de las 24 horas del día y con el mismo dinero que se gasta en residencia, tenemos los 3 asistentes personales. Pues como se entera el gobierno ya está. Lo sabe. Lo sabe porque se lo hemos dicho. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé, yo veo que el gobierno está tirando hacia la privatización de la residencia, porque al mismo tiempo que está mermando el número de residencias públicas, sí que está aumentando el número de residencias privadas, pero como setas están saliendo. Yo veo que, bueno, a lo mejor no conozco las cifras tanto como tú, pero el residente no es negocio, no es rentable. Entonces, las residencias privadas las están poniendo como un negocio, para ganar dinero. Para ganar dinero tiene que pagar 2.000, 3.000 euros la persona que entra en esa residencia. Poca gente, como tú has dicho, dispone de ese dinero para estar debidamente cuidado, asistido o que viva una vida en condiciones, ¿no? Entonces, el residente, yo bajo mi punto de vista, no es rentable. Entonces, para que esa residencia sea rentable, vemos en esta la residencia donde yo trabajo, cómo llegan o llegaban, porque ya tampoco hay ingresos, residentes de residencia privada, barata, que la Junta de Andalucía cerraba porque no reunía condiciones, y vienen en condiciones muy, muy lamentables, pero de hambre y de suciedad. De malos tratos, ¿vale? De malos tratos. Si tú no tratas bien a una persona, la estás maltratando. Por supuesto. Considero. Entonces, si no está bien nutrida, si no está bien en su atendida en sus actividades diarias, pues está maltratada. Personas que llegan, pues sucia, con parásitos, escondiendo la comida pensando que después le va a faltar. A la semana ya dejan de guardarla porque ya se dan cuenta de que cada día la van a tener. Eso es muy triste, ver cómo llegan estas personas así, eso, ¿no? Pasa en muchas residencias. Muchísimas. En las residencias baratas. En las residencias caras no, porque pagan 3.000 euros. ¿Quién tiene ese dinero? ¿Quién tiene esa posibilidad de pagarse esos cuidados? Entonces, lo que yo defiendo es la residencia pública, que el abuelo paga a lo mejor, o el abuelo o no abuelo, porque tiene nietos, un 75% de su pensión y el resto lo pone la administración, porque pienso que debemos de exigir a la administración, a los gobiernos y a los gobernantes, que se ocupen de sus ciudadanos cuando llegan a esa edad. Y si necesitan X dinero para que funcione la residencia, pues que se funcione. Yo la residencia nunca la trataría como sustituto del asistente personal, sino como complemento. En caso de que esto no pueda ser viable o lo que sea, o hay puntos o momentos, casos puntuales en los que no se puede, pues está esta opción para quien la elija. A lo mejor puede elegir el asistente personal, fantástico, yo pienso que lo elegiría y estoy en una residencia, pero ahí es otra opción y hay que dejarle libertad a la gente para que elija y que siempre esté esa opción. Entonces, bueno, hemos explicado antes que tenemos distintos tipos de residentes, el válido asistido y el dependiente. La residencia se adecua o se adecuaba a este tipo de residente. Voy a hablar un poco del desarrollo del proceso degenerativo. Se van perdiendo capacidades. Yo muchas veces lo comparo un poco como los niños, aunque no sea igual, pero a la vez, porque yo no trato con personas como Coral, sino con otro tipo de personas con problemas psíquicos y problemas de demencia, en las que va perdiendo capacidad. El niño va aprendiendo, pero este tipo de paciente va desaprendiendo. Empieza por a lo mejor por el cambio de actitud, de la personalidad, que muchas veces en el entorno de la familia, todavía aquí a lo mejor no ha llegado a la residencia, no se acaba de entender, sino es que está muy maniático, es que se enfada por todo, es que está muy irascible. Está entrando en un proceso de degeneración cognitiva que no se está entendiendo, porque a lo mejor todavía no es tan llamativo como para verlo. Simplemente hay un cambio en la actitud, que crea conflictos familiares. Después, pues, hay unos cambios en la memoria, pues la memoria es reciente. Ahí también lo comparo un poco con la tinta de una impresora, ¿no? Pues cuando eres joven tienes toda la tinta y vas grabando todas las cosas que te pasan. Por eso ellos recuerdan lo anterior, pero no la memoria reciente, porque tiene menos tinta y ya no graba bien lo que le va pasando. A mí casi que me está pasando ya, pero bueno, no me acuerdo de muchas cosas, pero bueno. Ese es el segundo problema, ¿no? Esto es un poco a grosso modo. Hay una fase agresiva en la que al no adecuarse a su actitud o al sentirse incomprendido, pues también genera una agresividad cuando se le rechaza a lo mejor ciertas cosas. Ahí la parte del cuidador, del asistente personal, es muy importante porque tiene que tener muchísima paciencia y nunca, nunca enfrentar a esa persona ni quererlo rebatir con fuerza, ni mucho menos. Tiene que armarte de paciencia y de comprensión y entender que, bueno, que eso no es algo personal contra ti, no es algo que sea así de rebelde, es parte de su enfermedad y es otro síntoma de su enfermedad. La baja capacidad de concentración, cuesta concentrarse, cuesta, como ya decía, por no entrar en internet, es desarrollar otro tipo de actividades en las que, bueno, pues puede. Primero, por parte del cuidador, entenderlo y ayudarle hasta donde pueda en esa parte. Falta también conciencia de sus limitaciones, porque hay personas que a lo mejor pues no pueden andar, pero no recuerdan o no entienden o no comprenden que no pueden andar. Intenta levantarse, con lo cual se produce una caída y de ahí vienen muchísimas patologías. Hay que cuidar ese aspecto también, evitando las caídas. Y bueno, ahí es donde sí entra en parte la residencia o un entorno adecuado a esa persona, donde habrá que procurarte que no haya barreras arquitectónicas ni problemas de movilidad, o teniendo controlado que pueda moverse, sí puede moverse, porque también es muy significativo cuando una persona pierde esa capacidad mental y no sabe muy bien por dónde va, pero sí físicamente está fuerte. Ahí entra el andar errante, que va andando por todos sitios, pero se puede perder porque no sabe por dónde va. En la residencia hay sitios adecuados para eso, en los cuales está controlado para que no pueda salir de ese entorno para que evitar la, que se pierda, pero sí pueda desahogar y andar y moverse y no está ahí amarrado, sentado en una silla para que no se pierda, ¿no? Defiendo otra vez más ahí de la residencia. Todo eso conlleva también un deterioro físico, en el cuerpo va a necesitar un tipo de ayuda para desarrollar las actividades de la vida diaria, que a lo mejor no se ve, tiene problemas para desarrollarla. Pues complementémoslo con alguien que le ayude, o bien la asistente personal o el cuidador de la residencia. El dependiente, yo siempre hablo de dependiente, no debería de hablarlo aún así, ponerle otro nombre, a mí cuestión ya de nombre. Eso ya, claro. ¿No te gusta ese nombre? No me hace gracia, la verdad. Bueno, es ya cuestión de ponerle un nombre adecuado también a esto. Necesita pues un tipo de medicación apropiada, a lo mejor la persona no puede tomarse la medicación por sí sola o llevar el control de qué es lo que toma, en este caso sería pues el asistente personal o el cuidador, la medicación, la higiene también. Pero perdona, el trabajador en una residencia no es un asistente personal. No. Es un cuidador. Sí, estoy hablando que puede buscarse se puede dar en los dos casos. Ah, vale, sí, claro. No hablo solo de la residencia, yo considero la residencia complementaria, nunca sustitutorio. Yo lo considero que si hay verdadera libertad para poder escoger, allá cada uno con lo que le diga. Claro. Pero no, no, el asistente personal no considero que necesite un complemento. Yo en realidad acabo de conocer esta opción. Es triste, es triste. Es triste que no se le dé esa divulgación. Muy triste. Cuando han nombrado de la proposición no de ley por parte de Izquierda Unida, también Izquierda Unida llevó la proposición no de ley en defensa de la residencia. Entonces, no sé, ahí me queda un poquito. ¿A qué estás jugando? Pues a las dos cosas, pero lo que tenemos que ver es lo que verdaderamente elige favorece a las personas con diversidad funcional. Sí. ¿Qué es lo que es bueno para nosotros y para el resto de la sociedad? Claro. No, ¿qué es lo que más le interesa a la administración? A la administración y a los que hacen negocio a costa nuestra. A la administración está claro que lo que le interesa es lo que está haciendo ahora, es decir, cerra todo lo público y venga para lo privado, ¿no? Claro, pero es que me parece una cosa, Europa deja de mandar fondos ya, porque lo ha dicho, para institucionalización. O sea, que si manda fondos a Europa para algo, va a ser para inclusión en la vida en comunidad. A mí me parece muy bien. Lo siento, pero yo lo veo así. No, sí. A mí me parece fantástico, pero peligroso, ¿verdad? Porque yo no sé, seré muy desconfiada, pero no me creo que la administración vaya a pagar tres turnos. Si paga, es que mira, la cuenta es muy fácil. Si en los casos de mayor necesidad paga hasta 2.400 euros por una plaza residencial, ¿por qué no va a pagar lo mismo en asistencia personal? Estoy hablando de lo de mayor necesidad de horas, que no es mi caso, por ejemplo. Yo no necesito 24 horas de asistencia personal al día, pero hay gente que sí. Si se le paga, si desde la administración se paga 2.400 euros por una plaza residencial, ¿por qué no se puede pagar por asistencia personal? Si esa persona escoge esa opción. Bueno, te voy a dejar seguir. No. Después hablamos lo que hay que hablar. Luego debatimos. Eso es interesante también, nos vamos enriqueciendo. Sí, mujer, pero no, tú tienes cosas que decir. Tampoco tengo mucho. Yo que soy tampoco tengo mucho. Yo, bueno, los diferentes, sí, bueno, te íbamos por las necesidades del dependiente, sí. Aparte de la medicación, la higiene y la alimentación. También es muy, muy importante, y lo he puesto en mayúscula, es la afectividad. Eso la residencia no lo puede dar, pero eso entra parte de la familia. Las visitas, el entorno, por eso también es muy importante que la residencia esté cerca del domicilio de la familia. Lo que hace mucho la administración últimamente es mandarlo lejos. Y cuando se ven en la obligación de rechazar esa residencia, después dice, es que se le dio un ingreso y lo rechazó. Si lo da a 30 kilómetros, tú no estás dando nada, te estás dando una separación entre esa familia y la persona que necesita la asistencia. Entonces, para mí es tan importante la pastilla para el azúcar, la pastilla para la atención, como la visita de la familia. Es súper, súper importante. Hay unos beneficios enormes y lo comprobamos en la residencia cuando se va el familiar, cómo está esa persona, y cuando no viene, cómo está esa persona. Eso es muy importante. Entonces, es muy peligroso la administración porque juega un poco ahí a segregar, excluir, apartar de la sociedad. Ahí estamos, ese es el mecanismo. Diferentes sitios de centro, pues está el hogar del pensionista. Yo lo considero más bien como, pues a lo mejor como un club donde va a pasar sus ratos de ocio, donde tiene muchas actividades y le mantiene activa tanto la mente como el cuerpo en las actividades que allí se desarrolla. Los centros de día, un poco lo comparo más bien como a guarderías de mayores, a lo mejor suena mal, pero para desahogar la familia, llevan el abuelo o el mayor o el dependiente allí. Y bueno, pues tienen unas horas de desahogo, digamos, ¿no? Y está bien atendido. Y está después la residencia, como ya hemos visto, la de válidos. Hay mixtas donde se combinan válidos y asistidos. Y la de grandes dependientes, como es la de Montequinto. La de Montequinto es la más grande. A lo mejor ahora se tiende a la más pequeña. Bueno, pues hagan ustedes tres y cerremos esa, pero hagan primero las tres. La más grande y la mejor preparada para grandes dependientes. Yo conozco de las tres que hay en Sevilla, que es la de Leópolis y la de Marchena, conozco la de Leópolis, que hicieron una reforma para la de dependiente, y la reforma consistía en tirar un tabique y unir el saloncito con el dormitorio, pero el cuarto de baño, que es fundamental, no reúne condiciones, no es, tiene una bañera pequeña, las puertas son normales, yo no sé por ahí cómo entra la bañera geriátrica que tenemos nosotros en la residencia, que es fundamental para el aseo. Y si no hay un aseo adecuado, las patologías se van a agravar y la muerte vendrá antes y en peores condiciones. Y la única que reúne condiciones para grandes dependientes es la de Montequinto. Y es justo la que se quiere la que quitar de medio. ¿Con qué intención? Bueno, pues los terrenos ahora valen el doble que lo que valían entonces. La tendencia es a privatizar la mal llamada dependencia. Porque por algo están aflorando la residencia privada como negocio, que no sé a quién va a favorecer. Entonces, por eso considero que es muy, muy necesaria la residencia asistida de Montequinto. O Montequinto como cualquier otra, yo trabajo en esa, pues defiendo esa. Llevamos 3 años peleando por la residencia. Algo estaremos haciendo bien cuando todavía no lo han cerrado. Una mujer. No, me refiero en la lucha. Yo me refiero en la lucha. Cuidadores, tú eres cuidadora, ¿no? Sí, auxiliar de enfermería. Sí. Habrá muchos magníficos y estupendas personas. Lo que a mí me parece perverso es el sistema. El sistema sí que lo es. El sistema sí que lo es. Pero bueno, vamos a tenerlos ahí como otra opción y hacer que funcione. Pero que tú, si hubiera, si la asistencia personal de verdad fuera efectiva, tú tendrías trabajo, seguro. Claro. O sea, que no te preocupes. Claro. Verás, claro. Yo estoy fija en esta residencia, tengo un contrato fijo desde hace 30 años, ya, más bien que allí perenne. Y ellos nunca hablan de un cierre, sino de un traslado, yo iría a otro sitio, no es por el trabajo en sí, sino porque haya las opciones y que el ciudadano pueda elegir y esté debidamente atendido, de una manera, de otra, como elija, pero que esté atendido. Sí, y por supuesto exigir a la administración y a los políticos que se ocupen de todo el mundo, no solamente de los que, del modelo atlético que trabaja y que está bien, sino de todo el mundo. De una manera, de otra, como el ciudadano elija, pero que se ocupe de eso. Y ahora si Rita quiere hablar un poco de la lucha que hemos llevado 3 años, Estela. Bueno, yo en verdad tengo poco que decir, ya lo he dicho ya todo. Pero básicamente, bueno, partimos de la base de que la lucha o la defensa de esta residencia viene por parte del 15M de Montequinto. Entonces, como sabéis, el 15M surgió como un movimiento de reivindicación, el movimiento de indignación contra los recortes en general y contra la corrupción política. Entonces, digamos, los objetivos principales era la defensa de lo público, ¿no? Entonces, cuando nos fuimos a los barrios, en Montequinto concretamente nos enteramos del tema de la residencia de Montequinto, como una residencia asistida para grandes dependientes, como decía Charly, la mejor dotada de Andalucía, que tiene una serie de características que en cualquier casa o en cualquier centro de día o en cualquier residencia privada, no tiene. Entonces, eso no quiere decir que no sea buena idea el tema de la asistencia, sino que yo personalmente, te lo digo, considero que hay casos en los que es muy, muy, muy difícil que tengan una bañera geriátrica, que tengan una cama adaptada, que además tenga tres personas por turno para poder cubrir todas las necesidades. Claro que existe, pero eso de las tres personas, que es muy difícil. Cuatro, el descanso también. Claro. Claro, bueno, tiene que tener el descanso de que si son 8 horas, ¿no? Nosotros tenemos mañana, tarde, noche y un turno de descanso. ¿Y cuál es el turno de descanso? Para hacer un cuadrante necesitas cubrir cuatro aspectos. ¿Pero cuántas horas de la mañana? 7 horas y 10 de la noche. Y 10 de la noche. Y 10 en la, pero es que son muchas horas de la noche. Sí. Claro. Pero una jornada normal. La de las 10 horas. Lo que pasa es que se cobra más. Se paga. Claro. Ahí está. Que claro. Todo tiene un porqué. Todo tiene su cosa. Pero sí, es que lo que te digo es que las tres, o sea, existen ya en este país personas, grandes dependientes, como lo llamáis, que tienen tres asistentes personales al día. ¿Pero en qué condiciones están esos tres asistentes personales? Muy bien. Están en buenas condiciones. Claro, bueno, tú hablas. Los asistentes personales suelen estar muy contentos con su trabajo y muy satisfechos, porque es un trabajo muy en contacto directo con la persona, se llegan a acuerdos, es una relación entre iguales, no hay dos niveles, no está jerarquizado, no soy yo el que dispongo tus horarios, cuándo comes, cuándo te bañas, cuándo sales, cuándo ves a tu familia o no, ¿me entiendes? Sino sí, que, bueno, es que la realidad que claro, conozco precisamente es la de las personas migrantes que están ahí partiéndose. Yo no estoy hablando de eso, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de asistentes personales de verdad, ya, y que están contratados como asistentes personales, con todos sus derechos laborales. Yo no estoy hablando de explotación, eso es otra cosa. Ya, cariño, pero eso es otra cosa. Yo te quiero decir la realidad en la que estamos actualmente. Pero es que eso no es lo que yo estoy defendiendo. La mayoría de los casos. Yo no defiendo eso. Sí, no te digo que... ¿Entiendes? Yo lo que defiendo precisamente es lo otro, que se regularice la asistencia personal y que sea un derecho, o sea, los derechos sean tanto para el beneficiario de la prestación, que en este caso la persona con diversidad funcional, como para el empleado, como para el asistente personal. O sea, que haya una relación no jerarquizada y de igualdad entre los dos. ¿Eh? Yo no estoy proponiendo otra cosa. Voy a así como un pseudo por este estado de moderación, porque me parece que hay un montón de cuestiones de debate que están saliendo, que pueden salir, que no, yo personalmente no sé cuándo entrar o no, entonces no sé si terminamos un poco con la exposición y entramos en debate, que sí, yo creo sí, que vale. Estamos. Es que yo me caliento, lo siento. Que estamos todos. Pero es que lo vivo muy intensamente. No, y además es que lo vivo así. Pero como un poco porque luego podamos todas entrar ahí y complementar. Sí, perdonadme. No. Bueno, básicamente, como en confianza, pues, simplemente eso, ¿no? Que la... Ay, no sé las palabras ahora. Bueno, básicamente que surge un poco de eso, ¿no? Esa defensa de lo público de la que hablábamos. Y bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido protestar mucho en la calle, decir no al cierre, ingresos ya, y pedir que no se cierre, básicamente. Entonces, en un primer momento, lo que hicimos fue ponernos en contacto con las instituciones, ponernos en contacto con partidos políticos de todos los colores, preguntando el por qué ese cierre o por qué ese traslado, ¿no? Empezaron con todo tipo de excusas, diciendo que no, que se trataba de un traslado, porque es que había ahí una serie de... ¿cómo le llamaban? De defectos en el edificio, ¿no? Defectos estructurales que no demostraban en ningún momento. Y también, bueno, hablaban eso, ¿no? De llevarlos a la residencia de Dos Hermanas, que ya ha citado Chari, que no tiene las condiciones ni muchísimo menos. También hablaban de que iban a construir otro Monte Quinto, que ni de broma. En fin, excusas, ¿no? Y bueno, y entre ellos pues también era, nosotros lo llamamos como un plan elaborado y perverso, ¿no? De vamos a cerrar, porque eso, primero ponían la excusa eso del traslado, después también creaban conflicto entre las propias personas trabajadoras, También hicieron el anuncio sospechosamente en verano, que es cuando está la gente más adormecida, tal, pero bueno, nosotros estábamos un poco con el calentito del 15M del 2011 y estábamos con ganas y empezamos a protestar, ¿no? Y bueno, y también pues todo el tema de derivar ingresos a las concertadas, que sospechosamente a ver si yo soy capaz de explicar un poco el entramado. A ver, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, que está gobernado actualmente por el Partido Socialista, digo actualmente, pero realmente lleva 30 años, o sea que es un cacique, ¿vale? El señor Toscano es el típico cacique de pueblo, ¿vale? Hablando así de colegio, que tiene a su hermano, que su hermano es un señor que tiene una residencia concertada también en Dos Hermanas. Qué casualidad que a la gente que va pidiendo residencia, que va pidiendo servicios de asistencia, que va pidiendo ta, ta, ta, en Dos Hermanas, lo derivan a esa residencia concertada porque es la mejor que hay, y ahora mismo pública es que no hay plaza. Qué casualidad. Entonces, 120 años, entonces un montón de plazas libres, niegan la lista de espera, lo que hacen es derivar, hay bloqueo también de los PIA, que a ver si me acuerdo lo que significaba, era el plan de individual de atención, ¿no? Lo que hacen es bloquear la burocracia para que las personas no tengan acceso a este servicio. Entonces, ¿qué provoca eso? ¿Por qué nosotras insistimos con esta historia? Pues porque entendemos que realmente lo que está haciendo es crear, aunque no lo entendamos así, pero la realidad, por la situación en la que estamos, lo que hace es crear una carga en las familias que no son capaces de dar respuesta a esos apoyos. Por lo tanto, la persona que necesita ese apoyo, igual que yo necesito apoyo para otra cosa también, que lo estaba diciendo ella muy bien, la persona que necesita ese apoyo no lo está recibiendo adecuadamente, y la familia está también sufriendo, ¿no? Porque como estamos con el proyecto de la ley de dependencia, yo la llamo la ley medallita, lo que hace es eso, te doy 300 euros por estar 24 horas comiéndote el Alzheimer de tu padre cuando no tienes ni idea de cómo tratarlo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy serio. Entonces, pues por eso seguimos un poco con esta lucha. Aparte de eso, ¿qué más hemos hecho? No, es que he perdido la chuleta. Hemos hecho de todo. Básicamente, pues eso, aparte de pedir explicaciones a las instituciones, pues, por ejemplo, lo más sonado, por así decir, fue que directamente tomamos la residencia. Como tiene varias alas y hay un ala que la tienen vacía porque querían cerrar y han ido poco a poco quitando gente de en medio, porque son cuatro alas. Es algo muy perverso, pero realmente lo que hacían era, no se llevaban a las personas, pero sí dejaban de meter ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Que en una institución así, en la que entran personas que están en una situación de salud bastante chunga, por así decir, fallecen con mucha facilidad. Entonces, todas esas personas que van falleciendo no se van cubriendo esas plazas, por lo tanto, cada vez hay menos personas en una residencia que, como decíamos, estamos viendo cada uno. Entonces, en una de esas alas vacías, que ahora me está diciendo Chari que ya son cuatro, ya no es una, son cuatro, hicimos una ocupación. Vamos, estuvieron unos compañeros una semana allí metidos, hicimos una acampada y a partir de ahí pues hubo cierta negociación con política y poco más. Y sí que hubo algún ingreso, que también tuvimos un poco de proceso de apoyo, en el sentido de buscar a familias que necesitaban o que estaban en esa lista de espera invisible para entrar en una residencia, ¿no? Y nos pusimos en contacto con determinadas familias y de alguna manera provocamos esos ingresos llamando, moviendo los PIA y demás, porque tenemos compañeras también trabajadoras sociales. Pero claro, evidentemente nosotras no tenemos capacidad para encontrar ciento y pico de plazas libres que tenían, ¿no? Entonces fue un chorreillo así chiquitillo hasta que ya no pudimos más. Y continuamos por otro sitio, pues hicimos también muchas concentraciones, hemos hecho varias manifestaciones, hemos escrito a todo el mundo habido y por haber. Como decía, nos hemos visto con todos los políticos de todos los colores. Antes lo decía Chari, Izquierda Unida estaba en plan de sí, qué buenos somos, estamos aquí con la lucha de la residencia, cuando lo que querían era decir somos nosotros los que estamos haciendo y no el pueblo, ¿no? Por así decir. Y no sé, poco más. Dos PNL bueno, han hecho. También que. Y no sé, poco más, que aquí seguimos después de 3 años. Por lo menos hemos conseguido que no se haya cerrado, que eso, que consideramos que es un servicio necesario actualmente, tal y como está la cosa. Y Venga, que vamos a entrar al debate, que creo que es más interesante, ¿no? Voy a salir un momentito, ahora vengo, pero a empezar, vamos, que estoy aquí al lado, ¿eh? Me voy a fumar un cigarro, ¿no? Bueno, teníamos también para el debate un ratito, antes de que nos pusiéramos a rellenar un poco el tema de las fichas, ¿no? El tema del panel, que era una de las propuestas metodológicas que ofrecíamos, pues nos venía bien al curso, ¿vale? Para rellenar el papel, la idea era acabar un poco a las 2:30, 3, con lo cual que tuviéramos como una hora y pico para que cada cual estemos rellenando un poco los distintos espacios, pues tenemos eso, no sé, tenemos 20 minutitos. Depende un poco de si seguimos ese programa o si se refiere como el mismo pasado de hacer un papel un poco otro, pues no sé, depende de la necesidad de irse de cada cuarto, supongo el cuarto, como media hora de debate. Y yo voy a tratar de complementar un poco más que lo que podamos preguntar a la mañana. Sí. Ahora que se puede preguntar. ¿Y cuatro alas ese que han cerrado ya? ¿Y cuántas tenéis? Es un edificio de cuatro plantas y cuatro alas por cada planta, pero podrían cerrarse más porque las plantas que están funcionando hay muchas camas vacías, hay habitaciones enteras vacías. Están abiertas pero no hay... La residencia en principio tenía capacidad para 270. El verano pasado ya oficialmente ellos bajan la capacidad, el edificio sigue siendo igual de grande, sí, pero bajan la capacidad a 160. Y la ocupación actual es de 128-29. Han terminado de la mitad. Entonces, en aquel tiempo hubo ingreso, un poco por la chulería del delegado de entonces, que decía, no hay nadie esperando ingreso en residencia. Si la sociedad envejece, claro que hay gente esperando ingreso en residencia, pero si ustedes bloquean los PIA, no se llega a esa lista material de gente esperando el ingreso, porque ustedes no llegan, no dejan llegar hasta ese punto en que está en una lista de ingreso en residencia, pero gente esperando y necesitando, sobre todo necesitando, claro que lo hay. Entonces fue tan chulo de decir, bueno, pues si ustedes encuentran gente, en 48 horas la ingresamos, como diciendo, sal a la calle y busca gente. Pues a la calle nos fuimos y buscamos gente. Y empezaron a ingresar gente. ¿La residencia pero, claro, es pública o...? La residencia es pública de la Junta de Andalucía. Pero solamente pública. Totalmente pública. ¿No tiene parte privada? No es. Por eso la quieren cerrar, porque es pública. Los criterios para entrar ahí serían... Todo el mundo tiene opción. Todo el mundo tiene opción. Los criterios serían... Pues de necesidad, ¿no? De hay un baremo, una puntuación. Yo esa parte no sé cómo. Por la ley de dependencia. Claro. No sé cómo iría, pero hay una necesidad de una puntuación por deficiencia, por estudios médicos o de la familia o del entorno en que no pueda estar en su vivienda o con alguien que se ocupe de ello, y entonces ya necesita el ingreso en la residencia. Pero económicamente no, porque hay gente que no tiene una pensión, allí se le busca la no contributiva esta, no sé cómo se llama, y el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos, pero todo el mundo tendría esa opción, que no lo hay en la privada, que solo puede entrar el que solo pueda costear. Y volvemos a lo mismo, el que tiene dinero vive bien y el que no, se muere de pena. Y sabemos de casos de que hay personas que viven solas, a lo mejor un matrimonio mayor sin nadie que los cuide, y necesitan esa ayuda porque ya no pueden hacer sus actividades diarias. ¿Cómo lo hace? ¿Quién se ocupa de eso? Incluso hemos tenido conocimiento de gente que ha llegado al suicidio por no poder, ¿te acuerdas de este caso de a pocos metros de la residencia? La residencia está después del apagado de la vida y este caso se dio cerca de las 3.000 viviendas y un hombre con 91 años cuidaba de su mujer y se veía pues incapaz, no podía, si ese hombre necesitaba su ayuda también. Y bueno, dejó su mujer le dio su desayuno, sus pastillas y un escrito donde ponía a qué hora tenía que tomar su medicación y se tiró por el barco. Nosotros vemos que bueno, que ese hombre se vio incapaz de tener una ayuda, una respuesta por parte de la administración. La administración decía que en su día se le había dado un ingreso en residencia, pero el ingreso en residencia se le daba a su mujer y no a él, a 30 kilómetros. Primero lo manda lejos y después separa el matrimonio. ¿Por qué se tiene que separar? ¿Por qué te separas de la persona con la que tú has elegido compartir tu vida y cuando más la necesitas? Entonces, no sé, juega al chantaje emocional de o te separas o te queda él. Eligió, por supuesto, quedarse con su mujer, pero se vio incapacitado y se tiró. Para mí, no se tiró, lo empujó la administración, claramente. No elige eso. Bueno, esa es la situación de la residencia y de la dependencia en general. Hola. Hola. La ley está que tú comentas de asistente personal va con dinero. Es una proposición, no de ley. Hombre, claro, eso tiene que ser un servicio más de la ley de dependencia. Lo que pasa es que hasta ahora la prestación por asistencia personal no se había desarrollado. En Andalucía hay 15 personas, porque la ley lo dice, que tiene, o sea, es una de las prestaciones, que tienen asistencia personal, pero con un máximo de 3 horas al día. O sea, 15 personas en comparación con el País Vasco, que tienen casi 1.200. Tú fíjate. ¿Que tiene cuántas horas? 3 horas máximas. Entonces, claro, eso no estaba bien regulado, no estaba desarrollado. Nosotros lo que pedíamos es que, claro, la asistencia personal se estuviera contemplada como un derecho en igualdad, como una opción dentro de las prestaciones de la ley de dependencia. Es que no estaba desarrollada en igualdad, es decir, si tú tenías la opción de solicitar, aunque en algunos casos se deniega, es verdad, la plaza residencial, y eso se concedía con preferencia a la asistencia personal, y en el máximo de los casos son 3 horas. O sea, con 3 horas una persona que tenga muchas necesidades de apoyo no hace nada. Pero tú entonces identificas asistencia personal con el cuidado informal cuando tú lo eliges, o si tú lo eliges, bueno, si tu asistente es tu cuidador. Si es una decisión libre por parte de los dos, ahí no se puede decir nada, claro. Si es que tú prefieres que sea un cuidado informal y el cuidador informal quiere asumir eso durante toda su vida. Yo lo dudo, sinceramente. Yo lo dudo. Yo solo veo peligroso también. Es que por eso digo, pero claro, no puede obligar tampoco a nadie, claro, a que haga lo que no quiera, perdón. Vaya, lo siento. Que lo de los cuidadores informales, observamos algunas o muchas. Perdón, Los cuidadores informales, que dentro de la ley que comenta Coral, la de autonomía y tratamiento de la dependencia, es una cantidad económica que se entrega a una persona del entorno para que se encargue de los cuidados de la persona que lo necesita. Pero en la mayoría de los casos eso ni facilita la promoción de la persona que necesita los cuidados, ni la promoción de esa cuidadora o de ese cuidador. ¿Por qué? Porque siguen permaneciendo en el mismo entorno, porque esa persona se siente eternamente agradecida que su pareja, su madre, su padre, su hermano, quien quiera que sea, le siga atendiendo, y una tiene una relación de una interrelación de dependencia entre las dos que evita, yo, la persona que hace de cuidadora, yo no puedo salir a trabajar, no puedo buscar, no puedo tener una vida afuera, y la otra persona no puede seguir más. Incluso en el caso de las mujeres cuidadas nos preocupa, porque podemos sospechar de que existen relaciones de malos tratos, incluso sabemos, Gloria, sabemos. Si nos llegan los malos tratos, no los adecuan. Y eso es una cosa que está ahí muy, muy interiorizada, que no se puede denunciar, porque como la persona que se siente cuidada va a denunciar a su propia cuidadora que está además, o a su cuidador que está en el entorno más próximo, el entorno doméstico. Y es un tema muy preocupante, que también se puede dar en la residencia. En la residencia, hablo de personas mayores, pero hablo de personas con diversidad funcional, al estar ahí metido y al haber un absoluto silencio, la persona se siente totalmente bloqueada, no tiene recursos propios para hacer una denuncia y después volver a su mismo entorno a ser cuidado por esa persona. Entonces, nosotras desde luego, nosotras en este caso, estamos en contra de las ayudas estas en torno a los cuidadores informales y nos preocupa en muchos casos porque esas ayudas están sirviendo más bien de una ayuda para la promoción personal de las personas, ayudas de alimentación. Ante la falta de recursos familiares, esas ayudas se convierten como unos ingresos para completar la deficiente economía familiar. Pero eso no es la finalidad ni la filosofía. Y yo sí me quería referir a esto, que acordarlo ha dejado muy explícito, pero que nunca está de más referirnos a ello, y es el por qué nuestro énfasis en la vida independiente y en la figura de los asistentes personales. Si nos centramos en Andalucía, en octubre del año 2011, la figura de los asistentes personales había 14 a 3 horas diarias, como ya he dicho, lo que suponía, hablando de cifras de estadística, que no me gusta nada, un 0,01 con respecto al resto de las prestaciones o servicios. Es decir, con respecto a la residencia, con respecto a la ayuda a domicilio, a los centros de día y a la teleasistencia. Pero es que a fecha de octubre del año 2013 sigue siendo lo mismo, 0,01%, que significa que son 14 personas las que tienen asistencia personal en Andalucía con 3 horas de día. Entonces, desde ahí yo no estoy contra la eliminación de los recursos públicos, no estoy con que esas residencias desaparezcan por completo, siempre habrá personas que quieren de ellas o circunstancias que lo exijan, pero comprenderéis que nuestro énfasis en la asistencia personal está más que justificado. Pueda constituir la opción de aquellas personas que quieran tener esa opción, y no mientras una persona va a solicitar una residencia, va a ser mucho antes admitida, solicitud con la lista de espera, va a ser mucho antes atendida. No pasamos de analizar lo que pasa en la residencia, que ya vosotros habéis hablado de las públicas, y también lo que pasa en las concertadas y en las privadas. Pero sí, es verdad que en cambio hay personas que siguen clamando, aún con toda una legislación que la apoya, por tener una asistencia personal en su propio domicilio cuando tiene los recursos para realizarlo. Porque otra cosa es que cuando una persona entra en una residencia va perdiendo los recursos y las habilidades que tenía para retomar a una vida independiente. Seguramente ya deja la casa, seguramente ya pierde esas habilidades, seguramente ya no quiere tomar el riesgo de su vida. Entonces el énfasis nuestro creo que está más que justificado. Antes de la independencia. A mí me parece fantástico siempre mantener la independencia. Acabo de conocer la opción que presentáis ustedes, pero a lo mejor el tema de la residencia no es tal y como lo veis. A lo mejor el tema de la residencia no es tal y como lo veis, que la persona deja de mantener esa independencia o de mantener la actividad, ¿no? De lo que se trata no es el asilo antiguo donde la gente se recogía y se aparcaba hasta el momento de su muerte, para nada. Se mantiene siempre el criterio de mantener su independencia, tanto nosotros estamos para ayudarle en lo que no pueda, donde no pueda llegar, pero no para hacerle todo, porque entonces estamos generando más dependencia, siempre manteniendo esa independencia. Lógicamente, como tú has dicho ahora, sí, ya pierde el vínculo con su barrio, con su casa, con sus cosas. Pero es que eso es complementario. Yo no sustituyo ninguna de las tres opciones que tenemos aquí, sino que siempre eligiendo. Puedes elegir esto, puedes elegir la residencia, puedes elegir vivir hasta el final en las condiciones en que sea, o elegir una muerte digna, llegar con una dignidad hasta el momento en que muere. Siempre complementando una cosa con la otra. Parece que estamos en un poco, esto es mejor que lo otro, no, en absoluto. cada cosa complementa a la otra y siempre con el criterio de que la persona elija qué es lo que quiere. Yo me voy, por ejemplo, a la ley del aborto. Yo estoy en contra de esta ley que quieren sacar ahora, de que se prohíbe abortar. La persona tiene que elegir siempre, siempre. Y yo me he visto en el caso, cuando me quedé embarazada de mi hija, que unos médicos me decían, yo me quedé embarazada con el DIU y una serie de problemas, y unos médicos me decían que me aconsejaban el aborto terapéutico, otros me decían que a lo mejor no tenía por qué haber ese problema. Bueno, fue un cacao mental en mi cabeza, una decisión la más grande que yo he tenido que tomar en mi vida, porque decide sobre la vida de otra persona. Y bueno, pues procuré asesorarme y quien me parecía a mí, dentro de que tenía más razones de peso, pues pude elegir tenerla y tuve a mi hija, pero pude elegir, como si hubiera elegido de no tenerla. Entonces, lo transpolo un poco a esto, es siempre dejar la capacidad de la persona para elegir. Puedo elegir una residencia, puedo elegir el asistente personal, puedo elegir vivo en cualquier circunstancia o no quiero, yo creo que elegiría la muerte digna, por supuesto, y siempre dejar a la persona elegir y mantener todas las opciones que claro, la mira, y también estoy de acuerdo, perdona, en eso de, vamos, por supuesto no voy a estarlo, en que cada la libertad de elección de cada uno, eso por supuesto, pero desde luego desde el movimiento de vida independiente tenemos muy claro que la institucionalización no es buena para nosotros. Y bueno, no podemos decir otra cosa porque es que es lo que creemos fehacientemente. Entonces, decirte otra cosa sería mentirte. O sea, por supuesto que cada uno tenga la libertad de escoger lo que quiera, pero siempre, siempre, cuando antes tenga la posibilidad de poder escoger. Yo creo que cuando esa posibilidad fuera real, tuvieran la misma facilidad para una cosa que para la otra, la mayoría elegiría la asistencia personal. Yo, tú misma has dicho que tú lo quieres para ti. Tú lo quieres para ti. Que te animo a que sigas en eso. Ahí está. Es que es eso. Claro. No abandonadas. Bueno, asistidas. No abandonadas. En una residencia de estabilidad de vida empiezan claro. A relacionarse, no salían, no podían bajar las escaleras, deberían de vez en cuando a sacarle de paseo. Es que a eso me refería yo. La residencia es que se abre el mundo social. Claro. Triste, es triste, porque esa persona tiene una vida muy triste. Pero, claro. ¿Y por qué tiene que tener una vida muy triste? No, es que la con la condición, con los recursos que esa persona tiene, es que si tú tienes una casa estupenda, con un acceso estupendo, con una bañera geriátrica estupenda y una cama geriátrica estupenda, pues puedes tener tu vida independiente si te ponen tres personas. El para nada está hecho para todos. Claro, es que volvemos a la raíz del problema. Claro, por eso digo que si todo. Es que la sociedad está estructurada para un cierto tipo de personas. Claro, que igual que me discrimina a mí en otro sentido también. Claro. Estamos hablando de lo que queremos, no de lo que es. Sí, sí, por supuesto. A lo que ya tenemos lo que tenemos y bueno, no tenemos nada que hablar. Claro. ¿No? ¿Dónde vamos a irnos todos a un café para celebrarlo? Claro. Hombre, estás hablando ya de los casos, supongo, de extremos de Alzheimer o cosas así. Claro, si de no, demencia. Yo te digo a ti que conozco gente, si no es eso. Conozco gente tetrapléjico, con ventilado, que no pueden mover nada. Y son gente pero activa. Pero es que funciona bien, probablemente. Activa, con unas ganas de vivir, impresionante. Y bueno, a lo mejor tú dices, bueno, este está loco, bueno, pues su locura. ¿Qué pasa? Sí. Pues la hizo otra diversidad más, la de la locura, ¿no? Y también hay que respetarla. Que por cierto no hemos hablado de ese tipo de diversidades. Son personas que están muy estigmatizadas, sí. Infantilizadas también, ¿eh? Y pues, se les trata como si no tuvieran tampoco poder de decisión ninguna sobre sus vidas, y eso no es verdad. Se les tutela. Totalmente. Y eso no es verdad. Sí. O sea, que los límites, ¿quién los pone? Claro, claro. Tú acabas de decir que la sociedad no está estructurada para todo tipo de personas. Claro. Pues pienso que lo que tenemos que desde aquí trabajar, o desde todo el mundo, para que llegue a estar estructurada para todo tipo de personas. Ahí cabe la residencia, cabe la asistencia personal y cabe absolutamente todo. Claro. Vamos a hacer que se estructure para todo tipo de personas. Pero lo que yo quería decir, no sé si lo he expresado bien, es que lo que ella dice es verdad. Si tú no tienes una casa adaptada a tus necesidades, no puedes vivir en tu casa. No está estructurada. Claro, pero ¿qué por qué? Porque el problema no es tuyo, el problema de la sociedad, evidentemente. Exactamente, es que es un problema de base. ¿Tú te refieres de a todo? Estructuremos la casa. La casa, la calle, el colegio, todo, o sea, pero no solo para personas con diversidad funcional, sino para todas las personas. Porque el diseño para todos sirve para todos. Es decir, que si no te encuentras tantos obstáculos en las calles, en las viviendas, en los transportes, en los centros culturales, en los teatros, en los cines, en las piscinas, pues no existirá para nadie. No solo para mí, sino para ti tampoco. Sí, sí. Para cambiar un poquito la forma de entender esta sociedad que tenemos. Y entonces ya esa premisa de que, claro, como no tiene la casa en condiciones, se tiene que ir a residencia, no existiría. Claro. Porque tendría una casa en condiciones. Dilema, claro. Entonces ahora nos tendríamos que inventar otra excusa para mandar a la residencia, pero esa no. Necesita, verdad, que la residencia va en caso de gente muy solitaria, con poca posibilidad. Ahí llega sin soporte, recursos, realmente, claro. Sin esa red de apoyo. Ahí llega la elección del individuo. ¿Elijo estructurar mi casa o elijo irme a la residencia? No, eso sí puede. Pero sí puede elegir. Sí puede. ¿Quién elige? Actualmente no puede elegir. Claro. Eso. Claro. Ahí es donde vamos a trabajar sobre eso. Claro, ¿no? Claro. Actualmente y sobre no todo eso. Entonces, cuando estemos en igualdad de condiciones, entonces podremos elegir libremente. Mientras no. No hay otra opción. Claro, pero. Es que no me dan opción, no me dan otra. Los que se niegan. Porque yo no me considero todavía en ese el caso de necesidad, claro. No llego a ese punto. Los que se niegan son resistentes, pero son resistentes verdaderos. Están resistiendo en su casa en unas condiciones, bueno, que nadie las quiere para sí, pero se niegan a institucionalizarse. Entonces, ¿eso es justo? ¿Hay derecho a eso? No. ¿A que esas personas lleven esa forma de vida? No, porque no es la que eligen. Claro. No es la que viene, claro. Vamos a un punto. No se elige. Claro. Ahora, cuando estemos igualados, y tú dices, mira, a este le va el rollo de la residencia, pues estupendo. No, pero tenemos que estar igualados antes, si no, la elección no es libre. Pues mucho camino que andas. Muchísimo. Por eso estamos Hay aquí. Mucho camino, hay mucho trabajo que hacer. Yo pienso que el modelo de residencia actual, yo la experiencia que tengo es un caso particular mío, y que ese modelo se pueda cambiar, porque una residencia, yo por la Hay que cambiar, no es que se pueda, es que se debe. Te levantas a tal hora, te bañas a tal hora, te cambian a tal hora de desayuno. Quiero decir que había otro modelo a lo mejor de residencia que tuviera tu autonomía, que son algunos, no sé si eran en este país, en Estados Unidos, tú tienes tu pequeño apartamento y luego tienes una serie de servicios comunes. Mientras tú tengas tu autonomía, tú haces tu vida, incluso tu vida, digamos, que también es importante, que la gente no se aísle tampoco. Y al mismo tiempo tenga tu autonomía de decir, bueno, pues hoy me apetece levantarme a las 10, hoy me apetece levantarme a las 8, pero no en plan cuartel como funciona, que eso funciona así porque es más práctico, ¿no? A nivel, claro, de organización y de personas y todo eso es más práctico, porque si lo sería un desmadre, ¿no? Pero bueno, que también hay que dar a la gente la posibilidad de que vivir en comunidad, pero con una cierta autonomía. Es por eso que tú dices, porque es más práctico verdaderamente, claro, porque es más económico, porque con menos personal se atiende a más gente y también porque la visión sobre la persona con diversidad funcional es la que estaba comentando antes, es la de un objeto. Claro. O sea, aquí te pongo, aquí te quito, ahora te toca comer y ahora te toca salir y ahora te toca ducharte. Y hay veces que hasta los cambios de pañales, están regulados, es decir, tú estás meado o cagado, perdonad por la forma de hacerlo, pero es la verdad. Y hasta que no te toca, no te lo cambian. Claro. Por eso, es que es eso, yo lo que... Yo siento, a mí no me gusta intervenir de esta manera, pero estoy viendo ahí personas que están pidiendo la palabra. Ah, perdón, no sé, yo me doy cuenta. Que alguien tome el turno de palabra. Tú no tienes ya por si acaso. Quiero hablar un rato. Bueno, que yo creo que al final, tal y como está la situación ahora mismo, lo que tampoco podemos permitir es que se cierren los centros de mayores, porque entonces se agrava la situación porque no hay un proceso de cambio en la sociedad. Pero tampoco podemos perder perspectiva que es un cuidado mínimo. Bueno, pues has empezado diciendo eso, ¿no? Vamos a defenderla y vamos a hacer que funcione. Así, vamos a cambiar. Claro. Y no echarla de la vida de la, sino de tirar para todos lados, ¿no? Y gente para la lucha, que es lo que hay cada vez más. Claro. Y con lo de asistente personal, a mí también me estaba viendo, ¿no? Viendo desde los derechos laborales de la empleada de hogar. Y, ¿no? y lo llevo a otro lado, ¿no? Hoy por hoy, cuando se hizo la ley del 2011 de empleo del hogar, se separó los cuidados, la gente cuidadora, de la gente cuidadora profesional del empleo del hogar, ¿no? Y se vio como un logro. Una entrada en el régimen general con mejores condiciones laborales y las empleadas de hogar se mantenían en especial con mejores condiciones laborales, ¿no? En la práctica, ¿qué pasa? En realidad, se contrata a las empleadas de hogar para que realicen también trabajo de cuidado, porque la delimitación entre uno y otro es muy difícil de determinar. Entonces yo ahí veía la oportunidad, que no sé si me estoy equivocando, por eso también quería decirlo, con la asistente personal, con la figura de la asistente personal, que como es alguien que apoya a la necesidad de la persona, ahí se incluiría las que hoy por hoy se consideran trabajos de cuidado, que es el trabajo más sanitario, digamos así. Que no tiene por qué ser tan claro, claro, pero bueno. Digo lo que hoy por hoy sí. Se parece que establece la ley, ¿no? Como sí. A las personas que tienen prácticas. Que hay además veo la ley, lo que dice la ley de dependencia, lo que dice el empleo del hogar, la ley del empleo del hogar, de limitar las tareas de empleadas de hogar, y es que dices, es que como... O sea, que se choca. Que se choca, sí, sí, que la línea es muy fina. Es muy fina, pero sí. Entonces eso permitiría que una persona te dijera la comida, sí. ¿No? O te limpiara la casa y además también dice el trabajo. Con el contrato de empleada del hogar, dices tú. Eso es lo que ocurre hoy. Sí. Pero a lo mejor si hay un contrato de asistente saldría ya del régimen claro, especial. Pero como no sabemos, ya tendría la oportunidad de subir las tareas reales que se están dando con una mejor condición. Claro. También en la práctica se va a procurar siempre contratar para empleada del hogar y si se puede, ni siquiera con el contrato. Pero, no, claro, nosotros lo del contrato lo tenemos claro que sí. Lo que no sabemos todavía es que eso está por ver qué tipo de contrato es el que se va a regular cuando salga definitivamente, se desarrolle la PNL, de verdad, ¿no? Que dicen que están en ello, tenemos que creerlo porque parece ser que sí, por los indicios que tenemos. ¿A qué tipo de convenio se va a coger el asistente personal? Porque la figura no está regulada. Todavía. Entonces, como no está regulada legalmente la figura, se tendrá que acoger a uno de los convenios laborales que existen, que podría ser el de empleada del hogar, podría ser el de trabajador. ¿Cómo se llama el trabajo vuestro? Vamos, vuestro convenio de... Auxiliar. Yo soy auxiliar de enfermería y de médico y pero hay un contrato de trabajador en residencia, ¿no? No. Yo que sí. Yo mi contrato de auxiliar de enfermería. Porque tú a lo mejor haces esas labores, ¿no? O no sé. No lo sé. Bueno, yo creo que sí, que existe, ¿no, Gloria? Uno de trabajadores residenciales, en instituciones, ¿no? Residenciales. ¿No? Con la nueva normativa de régimen de empleada del hogar, pues verdaderamente hay posibilidades, hay muchas posibilidades de que los trabajadores, las trabajadoras, yo creo que se puede regular por esa vía. Pero lo que dice ella es que claro, que el contrato es más precario que otro tipo de convenio, ¿no? Al conjunto de tareas que hoy por hoy realizan y que no se les reconoce, que parece que solo hacen tareas de limpieza y del empleo del hogar en el sentido estricto, si es una manera de reconocer ese trabajo, pero seguiría manteniéndose un grupo de gente en condiciones laborales inferiores porque no deja de ser un régimen especial. Es un régimen especial. Es que la normativa es discriminatoria. Exacto. Con respecto a la sí, yo lo entiendo lo que vosotros decís. Lo que pasa es que ya te digo que es que no sé por dónde va a discurrir la cosa. Puede ser que vaya por los de empleada de hogar o puede ser que no, que digan no, nos vamos a acogernos a otro tipo de, a otro convenio, ¿no? Porque ahí, es que hay otro, ¿cuál es el que decía en Madrid? En Madrid lleva una trayectoria larga. Y esto me parece que hacen los de residencia. Los contratos que hacen son los de los empleados de residencia. Sí, algo así. Es que claro, la figura del asistente personal abarca tantas actividades que es muy difícil delimitarla. Porque ya te digo, es que es muy difícil, es complicado. porque va desde las tareas domésticas propiamente dichas, que puede ser que las necesites, claro, la higiene, el aseo personal, puede ser que alguno necesite algún tipo de atención, de información de auxiliar de enfermería en determinado momento concreto o no. Puede ser que necesites que te conduzcan a un sitio, que te lleven el coche o que te acompañen los viajes. Es que abarca todos los aspectos de la vida, claro. Porque es para cualquier cosa, entonces es complicado regularlo, verdaderamente, no es fácil. Y a mí lo que me parece tremendo es que se le dé una formación realmente sanitaria, porque es que eso es una locura. Eso es una locura porque es que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de formación para la vida, para vivirlo todo, ¿no? Para que te dé ese apoyo que tú necesitas, pero en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Quiero ir al cine, necesito que alguien me acompañe por determinadas dificultades que yo tengo, por ejemplo, para ir al baño, vamos a suponer, ¿no? O sea, cualquier cosa, es que entonces darle una formación sanitaria es volver otra vez a considerarnos desde la mirada del modelo médico rehabilitador, ¿no? Eso desde la óptica sanitaria nada más, ¿no? Nosotros somos más cosas y queremos hacer más cosas, ¿no? Siempre de la base, bueno, agradezco sí. muchísimo a todas las personas, la gran parte súper interesante y todas las perspectivas que estáis poniendo. Y una duda sobre la asistencia personal. Teniendo en cuenta, ¿no?, que la tradición que tenemos sobre qué es cuidar bien o cómo se tiene que cuidar es completamente feminista y que eso significa que te cuida a las mujeres de forma gratuita, ¿no? Entonces, cierto miedo, ¿no?, con esa figura de que pase un poco como con la figura de los cuidados familiares, de esa prestación excepcional, que se supone que era excepcional para los cuidados familiares, que en la práctica se convierte, será de forma mayoritaria, y es una paguita ínfima, y al final es la mujer de la familia, si no es la mujer, es la señora, sí, que se está cargando sin derecho, porque no se conoce derecho, y si no lo subcontrata una cuidada de hogar migrante con menos derechos de la tierra. Entonces, ¿puede correr cierto riesgo que esa figura de la asistente personal de que los cuidados se sigan manteniendo dentro de la familia que siguen siendo las mujeres, las que no sigan la presión? No, es que la premisa, no. Una premisa básica es que no sea un familiar. Ah, que no sea un familiar. Claro. Es que si nos volvemos a lo mismo, a la relación esa de dependencia hacia una persona de tu entorno, ¿no? Puede ser un familiar, un amigo, muy alguien que conviva contigo, ¿no? O un familiar muy cercano, ¿no? Hombre, si es una prima lejana, pues da igual, ¿no? Que la ve de igual breva, ¿no? Eso da lo mismo, me refiero. Tu marido o tu mujer o tu hija, tu hijo, no tu madre, ¿no? Eso no. Porque entonces volvemos a lo mismo, no hemos avanzado nada. Se trata de que no haya una relación afectiva previa antes del contrato. Entonces esa dependencia emocional no existe, ni puede haber chantaje en ninguno de las dos direcciones en ese sentido. ¿Y qué pasa? Es una relación laboral. Tú dices, bueno, esto se acaba por lo que sea, porque mira, pues me has hecho una faena, o porque mira, no me gusta cómo estás llevando esto, que lo siento. O al revés, la otra se cansa y dice, mira, me he dado cuenta de que no es lo mío esto, ¿no? Bueno, pues se rescinde el contrato y punto. Y aquí no ha pasado nada, te buscas a otro asistente personal. Pero si se parte de que no puede ser un familiar, no estás coartando de alguna manera el derecho a decidir de las personas que sí quieren ser cuidadas. Entonces, ¿qué coge el cuidado familiar? Que la otra, si quiere eso, le va a eso, que a mí no me va para nada, no lo entiendo. Porque claro, depender de un familiar es una cosa muy dura. Eso es muy duro. Es que eso desvirtúa y prostituye la relación. Entonces tú dejas de ser esposa o madre o hija o hermana para convertirte en la carga del otro. Y eso es muy duro. Y también es duro para la otra parte, por supuesto. Porque es una obligación como una condena que le cae encima para el resto de sus días. Eso no es justo para nadie, para ninguna de las dos partes. El que prefiera eso, yo creo que tiene, personalmente pienso, que tiene un problema. Hay un concepto que se llama codependencia. Claro. Sí. Depende el cuidador del cuidado y al revés. Y eso es perverso, eso no es sano. Porque claro, yo ¿cómo voy a establecer una relación de igualdad? Por ejemplo, yo estoy casada, ¿no? Y tengo una hija, pero mi hija ya es adulta, tiene 21 años, ¿no? ¿Cómo voy a establecer una relación de igualdad con mi marido, con mi hija, y son ellos los que me cuidan? ¿Eh? Cuando yo tenga casa así, pum, y pegar un puñetazo encima de la mesa, si estoy dependiendo de ellos, ¿lo voy a pegar? Pues no lo pego. Y al revés, ellos sienten la obligación de estar cuidándome, porque si no son malas personas. No, pues ese rollo que traemos de la formación y de la educación religiosa que tenemos, en fin, todos esos lastres culturales que llevamos encima, ¿no? Eso pesa muchísimo. Es que en el momento que tú eres dependiente de quien te cuida y convives con esa persona, no tienes la opción de quitártelo de tu vida, entras en una situación de peligro muy grande. De hecho, los malos tratos entre las personas con diversidad funcional están muy por encima de las estadísticas de la media de la población, y mucho más en el caso de las mujeres. Malos tratos y abusos. De esas cosas no se habla nunca. Pero eso pasa. La discriminación que le llaman, que en verdad es múltiple. Claro. Y eso pasa, y mucho. ¿Y por qué pasa? Porque no te puedes defender de tu cuidador, porque estás dependiendo de él todos los días para sobrevivir, no para vivir. Claro. Por eso no puede ser el asistente personal, un familiar directo que conviva con la persona, no. Vamos, va en contra de la filosofía de vida independiente. Me pongo, ¿no?, luego la situación, me lo llevo a mi situación vital, y lo único que llevo es a la complejidad del propio mundo de los cuidados, que claro, es que atraviesa toda la vida, ¿no? Entonces hay distintas situaciones y momentos y necesidades de cuidado, y de darlos también y de recibirlos, ¿no? Es decir, a lo mejor yo pienso, pues en el caso de mi padre, que en un momento dado, a lo mejor, pues ya le han dado un par de ictus, por fortuna ha tenido independencia, pero tengo siempre el fantasma de que le vuelva a dar y que se quede. Y la carga social de como hija, además única mujer de la estructura, digamos, familiar convencional, de que a mí me caiga eso, ¿no? Entonces, por un lado, no quiero verme obligado a ella. Claro. Pero por otro lado, tampoco es que no quiera cuidarle como le cuida actualmente. Porque si tiene, claro, se te crea el rollo ese sentimiento de culpa. Claro. Y aparte que tú tienes un cariño a tu padre y los quieres, y evidentemente. Claro, pero hay tareas a lo mejor para las que no estaré capacitada, o no tendré el tiempo, o no tendré la voluntad. Claro, es que el complejo magma que hay en el término cuidado, desde hay una parte afectiva que se sigue tal vez teniendo dando para un tipo de cuestiones o de tareas o de necesidades que a lo mejor yo sí quiera cubrir desde mi cuidado como hija, ¿no? Pero hay otras a lo mejor que haga falta otra persona. Y que él quiera que tú se las cubras, ten en cuenta siempre eso también. Ten en cuenta siempre la otra parte. No lo veas solo desde tu lado. Primero pregúntate si él quiere que tú se la cubras. Él quería que yo se le cubriera hasta todo el rato. Pero eso no puede sin ser. Pero eso es imposible. Porque el cariño, como entra el cariño y el afecto. Claro, eso es un chantaje. Está muy mal dicho la mercantilización de eso. Eso es un chantaje. Entonces, claro, no es como, o sea, tenemos asumido que el pan lo compras o la comida la compras y no pasa nada. Yo creo que ahí también hay un debate similar en el tema del trabajo del sexo. Claro. O sea, está cuestiones morales, están cuestiones de identificación de determinadas cosas. Entonces, lo afectivo que pase por el mercado, sea mercado capitalista o, entiendo que hablamos de otro tipo de mercado, otras condiciones de mercado, sí, de otras características, pero como que hay complejidad, ¿no? Cuando hay cariños y cuando hay tal. Entonces, la diferenciación de qué son necesidades que tengan que ser cubiertas desde ese espacio, cuáles son otras necesidades que se curan desde otros ámbitos, desde el cariño no monetarizado, no tal, yo creo que ahí también como que me resuelve la complejidad simplemente. No, claro, que es que es muy complejo. Claro. Sí. Incluso un poco lo que dice Blanca, la semana pasada estuvo aquí Silvia Federici, que es una teórica del feminismo, del trabajo de cuidado, y tiene una cosa que era interesante y creo que también tiene que ver mucho con lo que decía Blanca. y también a partir de lo que habéis planteado tanto vosotros como la gente de maternidad y sobre todo Rebeca y Astrid en economía feminista, ¿no? ¿Cómo se vuelca todo el trabajo de cuidado, por llamarlo así, de existencia, de interdependencia que tenemos nosotros, que es lo que hace que se sostenga la vida, ¿no? ¿Cómo se va volcando en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar? Y se va impidiendo que todo el mundo tome decisiones sobre cómo querría estar en realidad, ¿no? Lo que tú planteabas del entorno, planteáis de la ayuda pública o del uso público de la equidad o el tema de la muerte digna, ¿no? Cómo se va quitando cuota de decisión a las personas y todo eso se pone como algo privado y dependiente de lo doméstico. Claro, nos quitamos el problema. Bueno, se quita el problema, no se invisibiliza. Se invisibiliza, claro. Esa es la forma que tienen de quitarse el problema. Pero ya lo pasan, lo traspasan a la familia, al ámbito privado, y ya no es un problema de la comunidad. Es un problema tuyo y de tu familia. ¿Cómo se ha cambiado la sociedad, ¿no? De que estemos todos a gusto, todos, en el sentido amplio, ¿no? La diversidad que comentabas, súper bien. A lo que no es productivo, tu problema. Exactamente. ¿No? Tu problema familiar, tus recursos y tu. Claro. Y me parece que en toda esta experiencia que estamos estos días mostrando, muestra muy claro esa diferencia, ¿no? Cómo se va dejando todo, además las mujeres, dentro del ámbito doméstico, además y sobre todo las mujeres, por la cadena global de cuidado, ¿no? Que decían el otro día, ¿no? Como también, cuando la mujer de una vida familiar está también sobrepasada, se lleva a otras mujeres, ¿no? Que era lo que decíais vosotras de la abuela, de la prima, de. Ha migrado para cuidar a los hijos de la madre que ha salido a trabajar en la casa. En la cadena es. Ay, me parece que en todas las experiencias que están mostrando se está viendo claramente eso, cómo se va escondiendo debajo de la alfombra, ¿no? Exactamente. Toda la. Y fíjate, cuando levantemos la alfombra, lo que va a salir. La de mierda que va a salir. Claro, pero después el discurso legitimador de esto es una sociedad democrática, esto estamos todos, por un lado el discurso legitimador en vez de palabras y por otro esa. En duda. Nada, yo un poco también lo que dice Luis, ¿no? Porque yo creo que además ataca mucho al tema de la moral, ¿no? Ataca mucho a la moralidad porque tú eres la hija y parece que está mal, no solamente tú puedes tener capacidad de reaccionar ante eso, ¿no? Pero si tú no tienes capacidad, está mal que tú no seas la que te enrolle. Claro. Está mal lo que ella dice. No, yo vengo aquí a verte, incluso a convivir contigo, pero llama a Federica, que es la que. Claro, porque ella tiene su otras cosas que hacer, su trabajo. Claro, tiene su vida y su vida es compartirla con su padre, pero no, su vida es su padre. No, por supuesto. Y es que en el día de hoy. Y una complicación de ese caso es cuando yo, bueno, no sé muy bien lo que soy, pero en parte trabajadora social, y vengo formándome y queriendo hacer ese trabajo de cuidado externamente. Entonces, ¿cómo se puede llegar a ver eso? A mí me provoca, ¿no? El no cuidas en tu casa de manera no remunerada, pero estás cuidando a otra persona que no es tu padre. Imagínate, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿Cómo se...? Yo creo que es que va a haber. Creo que te tienes que desprender de un sentimiento de culpa. Eso es. Sinceramente. Pero es que yo creo que. Pero además, para pedir una cosa, que ese sentimiento de culpa, ya un poco puesto así, está como impuesto de otra organización un poquito más alta, que claro. Es que llegan hasta en el tema este democrático guay, nos están intentando hacer decir tú eres bueno y tú eres malo. Claro, claro. Mira, no, tú piensas como si tuvieras otro trabajo que no tuviera nada que ver con el tema y ya está. Si te fueras dependiente del Corte Inglés, por ejemplo, pues ya eso no te lo planteabas, ¿no? Pues piensa que es una cosa así, tu trabajo. Y tus relaciones afectivas son tus relaciones afectivas. Y no se puede mezclar. Es que son cosas que no tienen nada que ver, porque es malo. Eso es malo en sí mismo. Ahora, otra cosa es que tú estés en tu casa con tu padre, y hombre, y el hombre que quiera beber le lleva un vaso de agua, ¿no? O que lo peines un día porque tenga ganas, cualquier cosa, ¿no? Pero es una cosa puntual, no obligatoria, y bueno, cuando puede ser y surge, ¿no? Pero como cosa, como norma, no. Vamos, yo lo veo así, por lo menos. Y bueno, me está pareciendo muy interesante el debate, que es una cosa Chuchuna, yo quería poner el acento y agradecer un poco el esfuerzo que estáis haciendo todas para poner un poco, explicaros, ¿no? Y explicarnos y hacer que se hacen todas estas cuestiones. Y quería poner un poco el acento en las cuestiones de empoderamiento. Yo creo que con tres, a ver, con tres experiencias estáis poniendo un poco esa fuerza. Y tal y como dice también Luis, lo que estamos poniendo, entre otras cosas, de manifiesto es esa carencia que tenemos de espacios políticos, de iniciación desde abajo para decir cuáles son nuestros derechos o cómo queremos que se profundicen nuestros derechos, cómo queremos concretizar y abrir esas cuestiones que son derechos más o menos institucionales, más o menos escritos, pero que les falta como un continuo, como la vida, ¿no? La vida es un continuo cambio, mutación de los derechos, cambio, transformación, vuelta a crear nuevos acuerdos sociales en torno a los derechos. Poner el acento eso me parecía que en el momento en el que estamos, ¿no? En el que 15M ha echado una mano a Montequinto ha echado una mano al grupo de gente que se acercaba, estamos aquí creando un pequeño espacio de iniciación, ¿no? Colectivo en todas estas cuestiones, que poner un poco en valor que este tipo de gestos, este tipo de espacios son como un pequeño género de democracia de la que estamos queriendo poner en marcha, ¿vale? Nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos que hablar, la cantidad de cosas que tenemos que poner sobre la mesa, la cantidad de cosas invisibilizadas, limitadas. En todo ese sentido, me preguntaba cuál es esa nueva, porque por un lado se critica la institucionalización de los cuidados, ¿no? De esa gestión desde arriba de los cuidados, pero por otro lado, no queremos tampoco que se relegue a ese espacio de lo privado, de lo familiar o de lo oculto. Por otro lado, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué tipo de institucionalidad necesitaríamos para poner en marcha espacios donde todas podamos participar de la gestión un poco de esos cuidados? ¿Y cómo podemos empezar a pensar qué tipo de espacios públicos, privados, de la gestión de esos comunes invisibles que son los cuidados, cómo podemos empezar a pensar cómo serían? Porque hay que empezar a pensarlo, hay que empezar a organizarse, porque esto va a llegar. Sí. Va a llegar, si no está llegando, va a seguir continuando llegando. Entonces, que con eso de la mesa, yo tampoco tengo la respuesta, creo que no la tenemos como una única, pero creo que una de las cosas que está poniendo sobre la mesa es que necesitamos algo que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Y lo estamos empezando a incluir entre muchas lecturas y un poco pues lo dejo sobre la mesa como una de las cuestiones que planean por aquí, ¿no? Otra cosa que quería decir, bueno, en ese sentido, es la frase de nada sin nosotras, o sea, nada sobre nosotras, sin nosotras. Se parece mucho a lo que también dicen los zapatistas, ¿no? Para todas, todo, ¿no? Estamos en esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda me parece como lemas, como superpotente, ¿no? Que tenemos que tener ahí planeando. Después, leí un texto esta semana de una compañera de Barcelona que estuvo en la presentación de Silvia Federici en Barcelona, y una compañera del Foro de Vida Independiente de allí... Gloria Gómez. No sé si lo iba a decir el nombre de la compañera. Es que he visto la intervención de ella en YouTube, yo creo que era Nuria Gómez. Vale. Dijo algo que a la chica esta que escribió el texto pues le hizo pensar mucho, ¿no? Que era que todos somos, ¿no? Hacemos mucha hincapié en que todos somos interdependientes, pero todos queremos ser independientes, ¿no? Claro. Esa cuestión entre... ¿quién enuncia que somos interdependientes? ¿Desde qué dependencia o desde qué independencia, ¿no? Para unos es más fácil decir que todos somos interdependientes, lo podemos decir con alegría o con una búsqueda de algo, y otros lo podemos decir o lo pueden decir con letra, con la boca chica o casi toda pena lo pueden verbalizar o ni siquiera tienen espacios para poder verbalizar, ¿no? Me gustó como esa frase, porque de alguna manera ese nosotros al que estamos un poco buscándonos, que era también un poco ahí, como nuevamente un poco a seguir pensando, ¿no? Y por otro lado, otra cosa curiosa de semana que también me ha hecho un poco pensar es que el jueves hubo aquí un encuentro de gente que trabaja desde la sexualidad, desde talleres un poco generando espacios para hablar de la sexualidad o para crear... para poner en jaque la sexualidad binarista, para poner en jaque la sexualidad más o menos ortodoxa. ¿Y tú, Antonio Centeno? Exacto. ¿Del Foro de Independiente también? Del Foro de Independiente. Entonces, fue también como un punto súper potente de cómo pensar esas cuestiones que también están invisibilizadas en torno a los cuidados, que es ¿Cómo creamos nuestra sexualidad? ¿Cómo la compartimos? ¿Cómo de privada o cómo de pública? ¿O cómo de, o qué se nos permite hacer sexualmente hablando o qué no, ¿no? Y también fue como muy interesante y creo que también el tema ese es uno de los temas invisibilizados dentro del tema de cuidado, de lo que estamos hablando también. Y tanto. Un nivel más elevado todavía. Un nivel más de tabú respecto a las cuestiones que se pueden sentir. Ahora el turno creo que iba a Rebeca, después David. Bueno, una reflexión que me ha salido así un poco sobre la marcha después de escuchar hablando Blanca de esa reflexión más emocional, ¿no? Dimensión más emocional del cariño, del afecto, lo que comentaba sobre esa necesidad de creación de comunes, ¿no? De salir un poco de la lógica y también con lo que había hablado la Federici y eso, sobre la propuesta en concreto, por ejemplo, de la asistencia personal, pues, completamente legítima, siempre que salga de la base, ¿no? De las personas que viviendo esa realidad, siempre fuera con un régimen laboral igualitario, pero la duda también, ¿no?, de hasta qué punto estamos mercantilizando, ¿no? Seguimos reproduciendo la mercantilización de los... seguimos en esta lógica, lo seguimos mercantilizando dentro del ámbito privado, cada cual se lo dice como buenamente puede, ¿no? Que como estrategia a corto plazo me parece completamente legítima, pero hasta qué punto podemos seguir reproduciendo ¿Es una pregunta? Una. Hombre, yo a día de hoy no veo otra alternativa. Es que no veo otra. Si alguien la tiene, que me la explique, pero yo no veo otra que permita tanto la libertad individual, tanto de la persona que necesita los cuidados como de la que cuida. Yo no veo otra. Y a base de afectividad no puede ser. Entonces tiene que haber una relación laboral de promedio. Una cooperativa de cuidado. Sí, pero al final tienes que pagarle a las personas. Porque, eso, claro. Cooperativa, o sea, tiene que haber una relación laboral. Y lo único que además te permite, le permite a la persona con diversidad funcional tener el control de su vida. Es que para nosotros eso es básico. O sea, es que de favores no queremos. No queremos favores. Es que es así de fácil. Otra cosa muy distinta, y lo vuelvo a repetir, es que si yo estoy en mi casa, puntualmente, pues le digo a mi hija, tráeme esto a favor, que no llego, o que me cuesta trabajo, vale, una cosa puntual. Pero que mi hija sienta la obligación de que tiene que estar cuidándome a mí diariamente, no, porque ella tiene que hacer su vida. Yo pues no he criado una hija para que me cuide a mí. Eso sería de un egoísmo, además, por mi parte, superlativo, vamos. Yo mi hija la he cuidado, la he criado para que haga su vida, la que ella quiera hacer. Y yo te aseguro que entre sus planteamientos no están los de cuidarme a mí. Claro, ya que hace otras cosas. ¿Cómo va a querer estar en mi casa media cuidándome a mí? Eso es absurdo. O acompañándome a los sitios, ¿no? Eso no es quien lo quiera, de verdad. Yo no lo creo, de verdad. Una cosa es, un día, sí. Ah, mamá, voy contigo de compra, como cualquier día. Pero no más. Sí, yo creo que estamos viendo distintas formas de dar respuesta en el ámbito de la salud, en mi caso, en el ámbito de lo social, a las dos compañeras, ¿no? En el ámbito de la crianza, se ha visto en otros talleres, ¿no? Y creo que en definitiva los modelos de cuidado lo que pretenden es garantizar, depende de lo óptimo que sean, ¿no? Pues desde la supervivencia hasta el máxima cota de derechos, ¿no? y dignidad personal, ¿no? Entonces creo que estamos en una transición de modelos, ¿no? Con un modelo anterior, ¿no? que hacía una división de funciones por sexo, ¿no? Asignando a la mujer o al ámbito privado determinadas cuestiones de la salud, de lo social o de la crianza, ¿no? Y al hombre pues funciones de trabajo fuera del hogar, ¿no? Y pasa que esta transición de modelo pues nos saca a los dos sexos, a los dos géneros a trabajar, pues, porque hay un salario cada vez más reducido, cada vez menos trabajo, el trabajo se está extinguiendo, ¿no? Se está convirtiendo en un bien escaso, ¿no? Y entiendo que bueno, que esta transición de modelo pues es una lucha también, la referencia del modelo de lucha de clase del sistema capitalista, ¿no? que supone también una concentración de recursos, ¿no? y una desposesión de recursos para un número creciente de población, estamos viendo la utilidad de la voz de los protagonistas de en este caso, pues, por ejemplo, protagonistas de recibir cuidado y de proporcionar cuidados, ¿no? Que todos lo necesitamos. Entiendo también que hay que proporcionar una valorización de los cuidados en el ámbito de la salud, en el ámbito de lo social, en el ámbito de la crianza, que creo que tradicionalmente no han tenido valor, ¿no? Se le ha dado mucho valor, por ejemplo, a saber arreglar un coche, ¿no? Un mecánico, una moto, ¿no? Pero no a cuidar a una persona o curarla o criarla, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que esto es una lucha, ¿no? Que no es algo que vaya a venir regalado, que es un proceso de conflicto y que requiere un desarrollo, ¿no? Y en eso estamos, creo. Ahora, desde luego, entiendo que no es fácil, pero creo que la dinámica que se ve útil se ha visto, entiendo que el valor que se le ha visto, por ejemplo, a la figura del asistente personal, ¿no? Que es un ejemplo claro de que te puede proporcionar satisfacción individual, porque le veo mucho potencial de adaptarse a la demanda individual de la persona y a la demanda concreta y específica de la persona. Ahora, me parece que igual que la figura del cuidador familiar, ¿no? que había, que se planteó anteriormente, pues bueno, yo propondría, ¿no? Entiendo que trabajo en el ámbito de dependencia y creo que la capacitación, la formación, todo este tipo de sistemas creo que pueden ser muy útiles para evitar que esa figura no se empobrezca, sino al revés, que vaya desarrollándose y que sea capaz. ¿Se refiere a los dos modelos, al de asistente personal y al de cuidador familiar? Lo que pensaba antes sobre la formación. Formación en un sentido, así. No en un sentido reglado, de una forma que obligue a pasar a todo el mundo por el mismo camino para obtener un título que al final no te sirve para nada, un modelo obsoleto de formación. Exactamente. Sino una formación específica, dinámica, adaptada a la persona en concreto a la que se le va a prestar servicio, que proteja también al profesional, que sepa movilizar, que sepa proteger su salud. Sí, eso es muy importante. Eso, pero una formación específica que responda totalmente a la actividad que vaya a desarrollar, ¿no? Es una propuesta. Claro, lo que pasa es que, ya te digo, para el desarrollo es muy de esa figura. Porque, claro, complicado, pero va a dar mucha satisfacción si se hace así. Específica a tantísimas actividades que puede desarrollar un asistente personal, es complicado. Yo te digo que si la persona reúne el perfil, pues estupendo, pero la formación, creo que esa figura, yo no lo veo. Es que no lo veo, porque es que tenía no, que ser. He dicho lo contrario, o sea, que la figura de formación no sea entendida, lo que estamos haciendo hoy aquí, sí, es formarnos. Sí, sí. O sea, que no tiene, claro, por qué es que por tener lo que yo comentaba un antes. Componente, sí, de claro, obtener un título y ya está, ¿no? Exactamente, lo que yo comentaba antes de la formación en las oficinas de vida independiente va un poco por lo que tú estás diciendo. En esa línea. Claro, es desde la propia experiencia de los usuarios, que al final son los que van a necesitar esos apoyos, formar a los asistentes personales. Además, no hay unos cursos de esos que duran toda la vida, ¿no? Claro, que no tiene sentido. Pero no sería solo eso, también lo que dice él, ¿no? De cuando yo tengo que movilizar a una persona, tengo que saber cómo hacerlo, y a lo mejor tú no sabes decírmelo. Claro, bueno, sí. O sabes decirme cómo, normalmente, sabes decirme cómo movilizarte, sabe, para no hacerte daño a ti, pero no para que yo no me haga daño. Es que ahí está, es que ahí está el kit de la cuestión. Es que eras tú. Enseñar forma a tu asistente personal para que el asistente personal reconozca tus, no las de los demás, que cada persona es un mundo. Lo que el error es creerse que somos todos iguales, ¿sabes? O todos los cojos, todos los mancos, todos los ciegos, no somos iguales, cada uno somos de una manera. Entonces, yo sé cómo quiero que me muevan a mí, pero no sé cómo quiero. Te tienen que mover a ti. No, pero lo que yo. Porque las manías mías, ¿verdad, Gloria? Que cada uno tenemos la nuestra. Es que es eso, sí, es más evitar lesiones, hombre, claro, ya no solo de claro. Moverte a ti, en tu cuerpo, en tus necesidades. Tú sabes lo que pasa. Eso sí me lo puedes enseñar, apoyos, pero no me puedes enseñar cómo los no es un hormigón en la columna cuando te cojas peso. Las grúas, este tipo de cosas. Claro, es que es un todo, ¿no? Claro. Es un todo. Eso es muy importante, porque tampoco es normal que una persona tenga que estar cargando continuamente a otro. Es que, hombre, una cosa es darle la vuelta en la cama, ¿no? Que es girarla o... ¿Y de qué manera lo carga? Claro, ¿y de qué manera lo carga? La administración en personas han sido cuidados a domicilio, sí. Que son nuestros terapeutas ocupacionales o sí. Todo lo que incide el médico. Está levantando en domicilio a pelo a personas... Pero es que eso no debería de ser así. Ya ha desarrollado algún tipo de carencia que les han visto. Claro. No, hombre, claro, porque es esa persona... Personalizada, ¿no? Y funcionario, sí que el trabajo... Es un... Porque tiene que tener una grúa. Pasa la transferencia. Hombre, porque es que volvemos a lo mismo. A ver, esta persona no tiene los recursos, o sea, la sociedad no le está suministrando los recursos que necesita y los apoyos que necesita. Ha recortado tanto que solo la gente más mísera está al menos en Granada. Yo no soy nada amigos en Granada. Esta persona está atendiendo a los hogares más pobres de Granada. Porque los recortes ya empezaron, como el tema de ingresos, que se les está dando. Ahogales que sí, que bueno, claro, pero es que ahí, ahí no podemos hacer nada que decir. Si es necesaria una grúa para movilizar a una persona y no la tiene, ¿qué hacemos? Por eso, por muy bien formado que esté el asistente personal, es una barbaridad, pero para el asistente personal, para el cuidador familiar, para el de la residencia, es que es una barbaridad. Es que no, volvemos a darnos cuenta de que estamos viviendo en precariedad. Verdaderamente, tanto unos como otros. Entonces, de ahí es donde tenemos que intentar salir un poco, ¿no? Es una cosa que nos afecta a todos. No al sé final, cómo tiempo, yo creo que regular ya, son dados por ya. Seguimos hablando, y como ha dicho Rebeca, y todo de la recategorización del cuidado, por ejemplo, lo de la defensa del derecho al cuidado fuerte, de todos debemos poder recibir y poder dar cuidado cuando necesitamos, cuando queramos. Y por ejemplo, cuando planteaba la repatriación, me acordaba de una amiga de aquí de Valera que planteaban para cuando fueran mayores hacer una comunidad una de personas mayores. Es decir, somos 7-8, como nos vamos a tener que ayudar entre todos, porque además ponen en crisis el modelo de familia, realidad familia normativa y todo esto, sino decir, somos personas que vivimos solas o que vivimos con dos. Nos vamos a tener que juntar y crear nuestra propia familia para darnos respuesta a nuestros cuidados. Claro, hay que contratar unos pocos de 70 personas. Pero al final lo que plantea... Van a estar todas cascadas porque van a estar viejas. Claro, lo que también es cómo no se mercantiliza o cómo ese... ¿Cómo se externaliza sin mercantilizarlo? Ahí está, cómo ese corto plazo, ¿no? De que tengo que buscar... Por lo menos lo piensa en comunidad, lo dice, bueno, en comunidad no... solucionamos problemas, pero cómo eso conseguimos que se expanda un poco más amplio, ¿no? Como también lo comentaba la chica de maternidad del otro día, cómo las escuelas libres se pueden hacer públicas en el sentido de que todo el mundo que sea accesible para... pueda acceder a ese derecho, ¿no? A ese derecho a cuidado o a la crianza de una manera, ¿no? Cómo traerlo, también lo que dice Santi, cómo se crean nuevas instituciones del común, como quiera llamarlas, que vayan dando respuestas o que vayan empoderando a la gente para ir solicitando esos cambios. O sea, eso es lo que también es cómo superar el cortoplacismo para de alguna manera, no se sabe muy bien, ¿no? pero ir creando esas comunidades o esa forma de al final acabar reivindicando y crear realmente un... Sí, en ese sentido, interesante saltar también el tema de la distinción entre usuarios y profesionales, ¿no? Entre, ¿no? Esta, lo que están haciendo las mareas, ¿no? Lo que las mareas están haciendo es no nos estamos únicamente, no luchamos solamente por nuestros derechos profesionales, por sectoriales, sino que de alguna manera estamos haciendo una llamada a toda la gente como que somos parte de un mismo problema común. Y ahí nos sentimos interpelados y esa distinción más o menos sectorial que los sindicatos de toda la vida han hecho siempre para dividir poco los problemas y quién se encarga de qué y quién es responsable de qué, pues está rompiendo, ¿no? Y eso también es muy interesante y creo que ahí lo que estamos hablando ahora un poco va a tener esa línea, ¿no? Estamos poniendo todos haciendo eco de los responsables que somos también respecto a, en este caso, los cuidados, cómo nos afectan a... Todos somos cuidadores, todos somos personas a las que hay que cuidar, ¿no? todos somos responsables de la sociedad que queremos construir. O como esa lucha común, cuanta más diferencia tiene entre todo el mundo que se envuelve en esa lucha, más potente es, ¿no? más inclusiva es. Cuanto más gente diferente, no solo usuarios y profesionales, por decirlo así, sino gente de toda condición, se vuelca en una lucha común. El ejemplo es la marea blanca, ¿no? En Madrid, por ejemplo. O la de la vivienda. O la de la vivienda, ¿no? Claro. Se une en fuerza en torno a un objetivo común. Hombre, la experiencia de Madrid, la alianza de Por ejemplo, es un caso muy claro. Además, muy potente en el sentido de que se impondrán las dos partes, ¿no? Sí. Tanto las trabajadoras del hogar se impondrán y dicen, no, nosotros tenemos estas necesidades y la gente que recibe cuidado también dice, no, nosotros, ¿vale? Y nosotros tenemos esto, ¿cómo mismo, no? ¿Cómo nos empoderamos conjuntamente? Por eso me parece interesante que se lo comentaba Blanca. Claro, que yo creo que el modelo quizás, aunque aislado, ¿no? Pero el modelo de unirse dentro de una misma realidad, a lo mejor sí que la tenemos un poco más presente en la vida, ¿no? O sea, están los grupos de crianza, esta gente, experiencia está menos extendido, ¿no? Pero de comunidades que empiezan a pensar en jubilación, hacerse mayores conjuntamente, ¿no? Comentábamos en algún momento en las reuniones de preparatoria de esto, como el caso de las aguichas en Bolivia que conocimos, ¿no? Que eran señoras mayores que se unieron para cuidarse entre ellas y viven y se cuidan entre ellas. Evidentemente tendrán una serie de limitaciones porque todas comparten a lo mejor una realidad común, pero lo que yo creo, por lo menos a mí lo que me parece potente de espacios como este, de interconectar realidades y diversidades en un sentido mucho más amplio, es la posibilidad de sinergia dentro de, a lo mejor las personas con una determinada edad, una determinada realidad, tienen unas necesidades que necesitan ser cubiertas por colectivos de personas que vengan de otros ámbitos, pero tienen unas potencialidades que pueden dar a esas, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de conectar las necesidades y las potencialidades que tenemos desde donde nos estamos ubicando, ¿no? Más allá de reconocernos, de hacer el primer acto, que yo creo que ya se hace un poco, de reconocimiento entre iguales, en un sentido, ¿no? De pues, personas que tenemos necesidades de crianza, personas que tenemos necesidades de cuidado de un determinado tipo, o que personas que estamos cuidando de otro tipo. O sea, ¿cómo conectar todo eso? Que al final es la sociedad. O sea, al final es cómo nos reconocemos como sociedad y cómo unimos todas esas distintas necesidades y capacidades, ¿no? Más allá de la identificación primera de nuestro ámbito, así más evidente. Pues sí, estoy de acuerdo, vamos con lo que acabas de decir. Es interesante tu propuesta y es interesante también en la medida que a veces desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, nos identificamos mucho con nuestras necesidades, conocemos mucho de nuestro entorno, pero lo mismo somos, no conocemos tanto o podemos ser insolidarios con otros que no los tenemos próximos, por ejemplo los inmigrantes, por ejemplo el que tú planteas del cuidado de la crianza, y claro, al desconocerlo no sabemos, ni siquiera podemos opinar, ni siquiera podemos abordarlo, ni siquiera podemos establecer esa conexión de coherencia y de solidaridad entre los grupos de la sociedad. Y a veces sí que caemos en esto, en conocer mucho de nuestro entorno, de nuestro ámbito, pero desconocer a los demás. Si desconocemos a los demás, no podemos establecer esas alianzas necesarias. Creo que podríamos, ahondando en esto que estamos hablando, empezar a movernos peor ahora, ¿no? De cuáles son los colectivos que tenemos aquí, qué hacemos cada uno, que algunos ya han explicado cómo hacemos, ver qué materiales, qué recursos tenemos. Yo creo que te mandé en Blanca, ¿no? Te he mandado por correo, por si no me daba tiempo de quedarme todo el tiempo. ¿Lo tienes? Lo miro, ¿no? Porque tengo otra obligación. A lo mejor no me puedo quedar con datos, ¿sabes? Lo miro y si no apunto lo que nos manda. Sí, que no sé cómo lo ves, que está después de tanta información, hemos sido muy ambiciosos y no lo consiguen. Decimos, no, para ti que también si lo veis. Es nuestra idea, es un poco, ¿no? A ver, cada cual un poco de este espacio en el que está trabajando, luchando, viviendo, pues quisiéramos como responder a las preguntas que las que nos parece interesante, por lo menos de tiempo, pues no se rellena, ¿no? Pero como por lo menos no tienen mapeo en cuanto a su mapa de relaciones, mapa de cuidados, también de recursos y también de productos, ¿no? Como para tener, para ir acumulando información de que estamos presentes aquí, de manera que cuando acabe el curso tengamos ese material que le podamos de alguna manera cada paso lo pueda llevar a donde trabaja, a donde se mueve. Ahora sí lo tenía. Un poco de la idea, es decir, no sé si tenéis ganas en tiempo. Yo invitaría también a consultar la página web, por ejemplo, de Derecho a Morir Dignamente, también como una forma de volcar ahí esa información, por ejemplo, está volcada ahí, ¿no? Si vosotros queréis, pues creo también que es un instrumento útil, porque en definitiva os voy a reproducir lo que está en la página web, ¿no? Y creo que ese proceso así de verlo a ese ritmo, al ritmo que cada uno crea, creo que es más la información que yo pueda escribir, es más la información que cada uno pueda procesar tranquilamente mirando la página web, ¿no? Por ejemplo, de Derecho a Morir Dignamente, supongo que vosotros también tenéis una página web, a lo mejor. Nosotros tenemos la del Foro de Vida Independiente y la de Vía Andalucía. Tenemos otra que es Derechos Humanos ya, también, que depende del foro. Y no sé, digo como una fuente que está ahí, que se va extrayendo información poco a poco también. Para quien quiera contactar con nosotros, en la página aparece la forma de contacto.